comienza más allá de la realidad. Enigmas y misterios de nuestro mundo. Un encuentro con lo desconocido. Con Santiago Vázquez. Un saludo muy cordial para todos los oyentes de Más Allá de la Realidad. Bienvenidos a esta nueva cita con el misterio. Un saludo muy cordial desde Madrid, España, para toda España, y desde España para todo el mundo. Reciba los saludos de quien les habla, Santiago Vázquez. Bienvenidos, la gran familia del misterio de Más Allá de la Realidad. Gracias por estar con nosotros en esta nueva cita con el misterio. Y este es brevemente el sumario para el programa de hoy. Tenemos tres temas principales. En primer lugar, hablaremos de casas encantadas y de poltergeist, que son fenómenos, los encantamientos y los poltergeist, que comparten algunos puntos, pero sin embargo se diferencian en muchos otros. Vamos a estudiar estos fenómenos, tanto de encantamiento de casas encantadas o lugares encantados, y también por otra parte los fenómenos de tipo poltergeist, contándoles algunos casos y haciendo los comentarios y aportándoles la información oportuna. Hablaremos también, dentro de este primer espacio, de los fantasmas y los espectros, de las apariciones, también aspectos diferenciadores, y también con los comentarios y reflexiones al respecto. Todo ello enriquecido con algunos casos investigados por un servidor y también por otros compañeros investigadores a este respecto de las casas encantadas y los poltergeist, y por otra parte los fantasmas y los espectros. Será nuestro primer tema de hoy. Y en segundo lugar, un caso apasionante, sinceramente, la casa endemoniada de Madrid. No les adelanto nada, escuchen el programa. Simplemente les diré que se trata de una casa, un domicilio particular, como el de usted, como el mío, donde a raíz de ciertas prácticas con la Ouija y también con rituales mágicos de magia, empezaron a suceder extrañísimos fenómenos y algunos de ellos sumamente desagradables. Les voy a contar toda la información. Se trata de un caso investigado por mi maestro, don Germán de Argumosa y Valdés, que en su día quiso compartir conmigo, y voy a contarles todos los detalles de esta casa endemoniada. Por un lado, podemos hablar de casa endemoniada, podemos hablar de casa encantada, podemos hablar de poltergeist. En definitiva, vamos a estudiar también este asunto. Se trata, por otra parte, de un fenómeno de infestación. Caso interesantísimo. Lo vamos a ver todo, todos los detalles, hoy aquí en el programa. Tercer asunto para tratar en la edición de hoy, en esta nueva edición del programa 2012, preguntamos: ¿fin del mundo o el final de una era? Entrevistamos a Pedro Esteban, ingeniero de telecomunicaciones y también un gran humanista que conoce mucho acerca de este asunto del año 2012, todo lo que se ha dicho en torno a este año, las profecías de los mayas, por ejemplo, que ya saben que cifran el final de esta era el 21 de diciembre de 2012. Pues esto se lo vamos a preguntar a Pedro Esteban y muchas cosas más acerca de cómo se encuentra el mundo, cuál es su situación, si estamos a punto de dar un vuelco, que dice él, un cambio de era, o por el contrario es el fin del mundo, el final de los tiempos. Esto también lo han dicho algunos, entre comillas, iluminados. Vamos a preguntárselo todo a Pedro Esteban en el programa de hoy como tercer tema. Yo les recomiendo que no se lo pierdan porque va a ser muy interesante. Y tendremos, como no, la voz magnífica, maravillosa de Fernando Vázquez, que sigue acompañándonos, que sigue colaborando con nosotros en este programa, en sus senderos de la humanidad. Hoy una enseñanza realmente magistral, como no podía ser de otra forma. Comenzamos, amigos, unos consejos y enseguida entramos con nuestro primer tema de hoy: casas encantadas y poltergeist, fantasmas y espectros. Después, la casa endemoniada en Madrid. Y por último, 2012, fin del mundo o el final de una era. Una oferta radiofónica para hoy sumamente, espero, sugerente. Hasta ahora, amigos. Más allá de la realidad, con Santiago Vázquez. Esta es nuestra dirección de correo electrónico: contacta@másalladelarealidad.com. Visite nuestra página web en internet: www.másalladelarealidad.com. Una de las mayores fonotecas del misterio en internet. Numerosos contenidos para todos los amantes de los enigmas y misterios. Visítennos: másalladelarealidad.com. Les esperamos. Esta es la dirección de nuestro podcast: www.másalladelarealidad.com/podcast. Para más información, visite nuestra página web: másalladelarealidad.com. Más allá de la realidad, un encuentro cara a cara con el misterio. Con Santiago Vázquez. El pasado 1 de junio fui invitado por mi querido amigo y compañero Javier Bermar a su programa Otros Mundos para hablar de este asunto que abordamos en primer lugar hoy. Una casa en Madrid donde se produjeron numerosos y muy diversos fenómenos parapsicobiofísicos, paranormales, fenómenos extraños, que diría don Antonio José Les. Pues bien, aunque en esa entrevista pude facilitarles a todos ustedes, a los oyentes, los datos más importantes, si quisiera, ahora aquí ya en el podcast, profundizar acerca de cada uno de los aspectos que comenté en los micrófonos de otros mundos. Y es que el caso, sinceramente, merece la pena. Por eso lo traigo aquí. Es un caso interesantísimo que yo conocí hace muchos años de la mano del gran profesor Argumosa, como saben, mi maestro, y nunca me cansaré de decirlo, es de bien nacido ser agradecidos, y una frase que yo tengo como lema, que dice así: si te olvidas de quien te ayudó, eres un necio. Y yo tengo que decir que lo poco que sé de parapsicobiofísica, de parapsicología, se lo debo, aparte, sí, de mis lecturas y demás y de mis investigaciones, pero se lo debo esencialmente a mi querido profesor, que a buen seguro, quizás, quién sabe, en este momento esté escuchando lo que estoy diciendo sobre él. Desde aquí nuestro recuerdo. Son muchísimos los oyentes que nos han escrito desde que él partió de este mundo el 3 de noviembre del año 2007, que me han preguntado acerca de ese libro. Ya dije en el programa anterior que saldrá próximamente, no depende de mí, depende de otra persona, pero yo creo que después del verano estará listo. Antes de Navidades, espero, va a ser un disfrute continuo leer ese libro. No adelanto más, no tengo permiso para adelantar contenidos, pero lo digo para aquellas personas que, sin mala fe, seguramente en el 99% de los casos, pues han dicho alguna vez que don Germán, pues, que no escribió nada, que eso que decía de que estaba escribiendo, pues, que no era cierto. Bueno, pues van a ver todos ustedes dentro de unos pocos meses como eso es, no se corresponde con la realidad. Claro que escribió muchísimo. La gran incógnita, y algún día hablaremos de ello, es por qué no publicó un libro suyo en vida. Sí prologó muchísimos libros, también artículos, reportajes, pero libros propios no publicó ninguno. Es una gran incógnita. Yo le hice esta pregunta, me respondió, pero me voy a reservar la respuesta para cuando se publique su libro. Bueno, pues y una vez que hayan leído el mismo, les contaré lo que me contestó ante esa pregunta. Pues bien, este caso que mi compañero Javier Belmar calificó como la casa endemoniada, quizás sí, dentro de unas hipótesis, pero nada más lejos de la realidad, pues realmente cabe preguntarse si nos encontramos ante un fenómeno poltergeist. Esto es un poltergeist. Por otra parte, se trata de un fenómeno de toreísmo, de un fenómeno de casa encantada, de un encantamiento. Se trata, por otra parte, de una casa infestada. Se trata de una casa, de un lugar, porque también existen posesiones de lugares, de casas. Se trata de una casa poseída. Y sí, esto lo saben los aficionados a la demonología. No solamente se exorcizan personas, también se exorcizan lugares, animales y cosas. Esto, cosas, objetos, esto es así. Y los aficionados al tema lo sabrán. Por tanto, como última posibilidad, nos encontramos ante una casa endemoniada, poseída. Nos encontramos ante un lugar, un recinto, un domicilio, en definitiva, de una familia que es la realidad, que ha sido poseída por una causa paranormal, preternatural o maligna, diabólica. Vamos a ver todas las posibilidades. Antes de entrar con la descripción de todos los fenómenos, tengo que decir, como he dicho, y aclarar que fue un caso que a mí me llegó hace muchos años, y con el transcurso de esos años, en mis múltiples visitas al domicilio de don Germán, pues me fue contando, dando detalles que hoy trataré de resumir, igual que hice el pasado 1 de junio en el programa de Javier. Pues en efecto fue un caso investigado por él, y realmente se trata de un caso apasionante. Antes, tengo aquí delante una joya literaria dentro del mundo de la parapsicología, y no es el Tratado de Metapsíquica de Richet, que por cierto, ya no recuerdo si lo dije en su momento o no lo dije, ante la duda, pues lo digo. Quiero agradecer de todo corazón, con todo mi agradecimiento, mi afecto, mi gratitud y mi cariño, a una persona que cuando hicimos esa quedada en el salón de eventos en Mumbai, hubo una persona, un chico, voy a llamarle chico porque no es mayor, pues yo calculo que tendrá mi edad o un poco más joven, quizás más joven que yo ya no soy chico, es que me quería marcar el tanto, pero creo que no ha colado. Bueno, pues hubo una persona, si no recuerdo mal, Alberto, que me perdone si no recuerdo, porque hubo mucha gente, muchas personas, muchos amigos que acudieron a esa quedada, y fue hace ya unos meses. Quiero recordar que su nombre es Alberto. Alberto vino de fuera de Madrid, si no recuerdo mal, de Zaragoza, y venía con un paquete y me dice: esto es para ti, antes de empezar la charla coloquio que hicimos. Caray, digo, no, de verdad no tienes, le tuteé, ¿no? Pues no tienes que molestarte en regalarme nada. Con tu presencia me sobra y me basta. Con que hayas venido de tan lejos, de viaje, para conocernos y para estar con todos nosotros. Bueno, pues, ¿cuál es mi sorpresa? Cuando abro el paquete, porque quería que lo abriese, dije: bueno, lo abro ahora o después. Me dice: lo que tú quieras. Digo: no, hombre, pues lógicamente lo abro ahora, primero porque me apetece muchísimo saber qué es lo que hay aquí, y quizás primero por gratitud y por educación. Cuando desenvuelvo ese paquete y lo abro, me encuentro con, yo diría que un incunable. Eso es un incunable. Es el Tratado de Metapsíquica de Richet, pero en francés. En francés. Y en su primera edición. Yo tengo la segunda edición de 1925 en castellano. Pero claro, el original, el primero, la primera edición de 1921, si no recuerdo mal, el Tratado de Metapsíquica de Risset en francés, que es su idioma original. Claro, esto no tiene precio. Por supuesto que lo tiene, y seguro que le salió muy caro. Yo agradezco desde aquí, querido amigo, no lo he hecho antes, yo no sé qué pasó, porque después de la conferencia y del evento había muchas personas, no tuve la ocasión de agradecerle con todo mi corazón tan magnífico y entrañable detalle y recuerdo. Desde aquí, sí, le dedico estos minutos que le he dedicado a este querido amigo para darle las gracias. Por favor, no me tienen que regalar nada. Cuando hagamos alguna reunión o conferencia o charla, coloquio, o quizás otra quedada, por favor, no me tienen que regalar nada. De verdad, su presencia me sobra y me basta. Pero yo agradezco a esta persona. Si me equivoco en el nombre, por favor, que me perdone. Han pasado ya unos meses. Creo que no. Y claro, se me olvidó, ante tanta prisa y tantas personas que bueno, pues que querían saludarme y demás, se me olvidó que me lo dedicase personalmente. Así que desde aquí decirle, tampoco me dio su teléfono al principio, pues le dije, luego nos damos el teléfono, pero ya le perdí de vista, es que no pude hablar con él. Pues en efecto, me hubiera gustado que me hubiera dedicado el libro, y desde aquí mi infinita gratitud, cariño y afecto. He dicho esto porque tengo delante, y nos metemos ya de lleno en el asunto, en nuestro primer tema de hoy, todo esto del regalo que me hizo esta persona del Tratado de Metapsíquica. Lo decía porque tengo delante no el Tratado de Metapsíquica, pero es otra joya, si bien no llega lógicamente a la categoría del Tratado de Risset, pero también es otra joya de la parapsicología. Titulado, y lo digo porque más de un oyente nos ha escrito preguntándonos por bibliografía sobre parapsicobiofísica o parapsicología, bibliografía seria, que es por la que abogamos en este programa desde siempre. Pues bien, tengo el Tratado de Parapsicología, es como se llama, Tratado de Parapsicología. Pueden apuntar, supongo que sí, que se puede encontrar pidiéndolo. No me consta, puedo estar equivocado, pero no me consta que esté agotado. Tratado de Parapsicología de, el autor es René Soudré, deletreo René, pues como suena, R-E-N-E, Soudré, pues S-U-D-R. Lo digo para los oyentes que quieran hacerse con este libro. Ediciones Siglo XX de Buenos Aires. Y concretamente, el libro que tengo yo ahora mismo en las manos, estoy tratando de ver exactamente la fecha de edición, pero por lo menos yo no la veo en este momento. Bien, simplemente con esos datos pueden hacerse con el libro si existe todavía en el mercado. Creo que sí. Es un libro muy riguroso. Quizás para personas que se están iniciando en el mundo de la parapsicología, quizás demasiado técnico, con muchos tecnicismos. Es un libro interesantísimo, rigurosísimo, pero vuelvo a decir que quizás demasiado técnico. Yo se lo dejo ahí para que todos ustedes decidan, porque vuelvo a decir que han sido muchas las personas desde hace tiempo que me han preguntado, ¿y qué libro puedo leer sobre parapsicología? Bueno, pues aquí tienen uno. Existen, claro está, muchos libros de parapsicología. Recuerdo uno, Historia de la Parapsicología, editorial Ariel Esotérica, Es un libro muy interesante. El autor, el profesor Máximo Inardi. Efectivamente, es un buen libro de iniciación a la parapsicología. No es un libro muy voluminoso. Empieza desde el principio, como debe ser, desde los inicios de la parapsicología, y es un buen resumen. Yo lo considero un buen libro. También me lo facilitó el profesor Argomosa, y realmente pues disfruté muchísimo con la lectura de ese libro. Historias de la parapsicología hay diversas. Yo les dejo esa como referencia, del profesor Máximo Inardi. Vamos con lo que nos dice, antes de entrar con toda la fenomenología de esa casa en la capital de España, vamos a conocer brevemente lo que nos dice René Sutré en su tratado de parapsicología respecto a los encantamientos. Dice así: la característica esencial del verdadero encantamiento es su relación con un lugar. Esto es muy interesante, porque muchas veces se confunde lo que es el fenómeno poltergeist y lo que es un fenómeno de encantamiento. Principalmente, aunque en ambos fenómenos se da la característica de que se dan en un lugar determinado y específico, el poltergeist parece ir siempre unido, o la actividad de ese poltergeist parece ir unido a la presencia de una persona, de una sola persona. Mientras que en los fenómenos de encantamientos, como veremos enseguida, dichos fenómenos no tienen, al menos a priori, relación con ninguna persona en particular. Estos fenómenos son muy antiguos, dice René Sutré, y suelen calificarse por esta razón como leyendas. Sin embargo, su frecuencia no disminuyó, como sería de esperar, con el progreso de la cultura, en plena civilización científica, y en todos los países se citan casas y lugares encantados. Pues en efecto, hacer un breve comentario, no se trata de algo perteneciente a la Grecia clásica, como vimos en un programa interesantísimo con el doctor don Israel Muñoz Gallarte, de fantasmas en la antigua Grecia. Pues no, en efecto, es que arranca desde el principio, desde los albores, yo diría, de la historia de la humanidad. En todas las culturas se han, yo creo que, registrado fenómenos de este tipo, en efecto, pero que, como apunta Sutré, pues en efecto no es únicamente propio de tiempos antiguos, ni muchísimo menos. Es que hoy en día, en pleno siglo XXI, en junio de 2012, que es donde estamos, pues se siguen dando estos fenómenos de lugares encantados, de fenómenos de tipo poltergeist, etcétera. Y resume, y es muy interesante sentar bases, los fenómenos más habituales en este tipo de lugares. Dice que los signos son conocidos. El primero, en el aspecto visual, es la presencia del fantasma, quien, en contra de la tradición, ya no se cubre con un blanco sudario, sino que aparece con la ropa y la figura que tenía cuando estaba vivo. Ese es un punto muy importante. Aquí hago una pausa, porque existe confusión en este aspecto, incluso confusión dentro de los mismos especialistas no citaré ningún nombre, ni muchísimo menos. Todos somos compañeros y todos, en algún aspecto o en muchos aspectos, erramos y nos confundimos. Pero hay que tener, o por lo menos procurar, los conceptos bien definidos y fundamentados y claros. Lo que principalmente, aparte de lo que he dicho de que la casa encantada, sus fenómenos, los fenómenos que se dan, no parecen estar, al menos a priori, unidos a la presencia de una persona, sí en el poltergeist, esta es la diferencia, hay otra no menos importante, y es que en la casa encantada, en los fenómenos de encantamientos, se produce la aparición, o bien la aparición, o bien la manifestación, aunque sea invisible, de un fantasma, o de varios. Esto es muy importante que lo consideremos, porque, como digo, se confunde poltergeist con casa encantada, no es lo mismo. El fantasma está presente, uno o varios, a veces es más de uno, raramente, pero puede ocurrir, y hay documentación al respecto. En el poltergeist no encontraremos nunca la presencia de un fantasma. Se producen fenómenos, defectos físicos de múltiple tipo, no entraremos en ellos porque no es el tema del programa de hoy. Los poltergeist son fenómenos de efectos físicos, también se dan, como vamos a ver enseguida, continuando con la lectura de este tratado de parapsicología, se dan también esos fenómenos de efectos físicos, pero se da, punto esencial, segundo punto esencial respecto a la fenomenología poltergeist, la presencia de uno o de varios fantasmas. Y también se puede dar el caso de la manifestación de una causa paranormal que, no obstante, es invisible, es decir, no se manifiesta visualmente, pero que sin embargo se manifiesta a través de diferentes fenómenos que pueden ser interpretados como la presencia, en efecto, como digo, de un fantasma. Por ejemplo, ¿qué tipo de fenómenos? Pues una voz que escucha uno o varios miembros de esa familia o que están presentes en ese lugar. Un fenómeno, como ustedes saben, llamado o denominado de clariaudiencia. En efecto, esto indica, es decir, no tiene por qué ser la manifestación visual de un fantasma o de varios. Es que puede haber fenómenos que son similares a los manifestados en el poltergeist, pero que, sin embargo, cosa que no ocurre en el poltergeist, sin embargo, sugieren la presencia de un fantasma, o hablando dentro de las hipótesis, como he dicho, prioritariamente de una causa paranormal. Estas son principalmente las dos diferencias entre casa encantada y poltergeist. Creo que ha quedado claro. Continuamos con René Sudré. No es muy extenso ni mucho menos, pero es muy interesante que conozcamos todos estos datos y la información que nos brinda. Pues bien, decía René Sudré que en el aspecto visual, pues que no es un fantasma como la tradición, que se cubre con un blanco sudario, sino que aparece con la ropa y la figura cuando estaba en vida. Pues así es, en efecto, no aparecen cubiertos con una sábana y arrastrando unas cadenas, ¿no?, que es la visión arquetípica del antiguo fantasma. No, cuando se manifiesta, pues se manifiesta con un aspecto humano, vestido con ropa normal y corriente. Seguimos. En general, esta forma es impalpable y atraviesa paredes y puertas cerradas. No presta atención a las personas y parece cumplir su objetivo automáticamente. En este caso, añado yo ahora, estaremos en la presencia de un espectro, como bien saben, y no de un fantasma. Sin embargo, se han visto fantasmas, esto es lo interesante, se han visto fantasmas que notaban a los testigos y les hacían señales o respondían a sus preguntas. Es decir, que había una interacción, una comunicación entre el fantasma y el testigo o los testigos. No se dejan apresar y desaparecen como han surgido, disolviéndose en el aire. Esto es cierto. Dice Tyrrell, gran eminencia en el mundo de la fantasmogénesis y espectrogénesis, otro libro que les recomiendo, difícil de encontrar, muy difícil, ¿eh? Apariciones, se titula, de Tyrrell. Pues bien, ahí precisamente Tyrrell hace una clasificación y habla del fenómeno extensamente de una forma monográfica, diciendo que en efecto, pues, que si uno intenta abalanzarse sobre la aparición para tocarla, para cogerla, para asirla, pues en efecto lo que suele ocurrir en la mayor parte de los casos es que la aparición se desvanece. Es decir, que no se dejan tocar habitualmente. A veces, excepcionalmente, hay algún caso en los que el fantasma se ha materializado y sí que ha tenido contacto material con la persona, con el testigo, pero son casos muy puntuales, excepcionales y muy raros, infrecuentes. Seguimos. A veces, y esto abona en lo que yo estaba diciéndoles hace unos minutos, a veces se siente su presencia antes de verlos, percibiéndose cuando se acercan un soplo frío. Esto es muy característico, muy típico. Suelen ir acompañados de fulgores, alumbrándose con su propia luz. A veces su materia pierde con el tiempo densidad. Nos hemos encontrado alguna vez, más de una vez, con casos de fantasmas y espectros, en ambos sentidos, que según, por resumirlo, según van apareciendo, van perdiendo en efecto consistencia, van perdiendo no solamente densidad, sino también color. Sí, sí, es como si, por poner un ejemplo material de nuestro mundo de hoy, cuando tenemos, pues, por ejemplo, unos pantalones vaqueros, estos, a fuerza de lavarlos una y otra vez en la lavadora, pues lo lógico, lo típico, es que destiñan. Pues en el mundo de los fantasmas y espectros, a veces, no siempre, si se aparecen de una forma reiterada, es verdad que existe información de casos en los que ese fantasma o ese espectro, con el tiempo, va perdiendo colorido. Esto es muy interesante. Es como si se fueran desgastando poco a poco. Ahí dejamos esta reflexión. En el aspecto auditivo, los ruidos son muy frecuentes. Los hay de todas las clases, desde pasos, crujidos, golpes en las paredes, hasta resonar de hierros y violentas sacudidas del piso. También se oyen gritos, sollozos, risas o cantos. En el aspecto táctil hay contactos, suaves o brutales, corrientes de aire, etc. En el aspecto olfativo, olores diversos, relacionados con los hechos que los fantasmas parecen evocar. Se dan un cúmulo, como ven, de fenómenos, principalmente, podríamos, si el programa fuese un monográfico sobre fantasmogénesis, pues profundizar muchísimo más, pero principalmente estos son los signos más habituales o más frecuentes. Y para un conocimiento mayor del caso que les presento a ustedes hoy, René Soudré añade algunas diferencias y hace algunos comentarios que me parecen cruciales y muy importantes. Si les parece bien, antes de empezar con la narración de todos los hechos en esa casa en Madrid, vamos a contemplar estas diferencias que son interesantísimas, además, basadas en estudios estadísticos. Dice así: hay, sin embargo, diferencias que es importante no pasar por alto. Primero, los fenómenos de encantamiento se relacionan con una porción de espacio determinada, o por lo menos con objetos materiales. En segundo lugar, no parecen, como hemos dicho, requerir la presencia de un sujeto, cosa, añado yo, que sí es imprescindible en los poltergeist. Tercero, son persistentes, sin ser necesariamente periódicos, como tiende a hacerlo creer la leyenda. Una estadística, y esto es muy interesante, levantada por Bozzano, un gran investigador de lo metapsíquico, indicó que en 374 casos había 7 encantamientos periódicos, de los cuales solo 2 coincidían con el aniversario de la muerte de la persona que había vivido en los lugares encantados. Y por último, en cuarto lugar, son más frecuentes los que se relacionan con un acontecimiento trágico o una muerte. En la estadística mencionada había 304 casos de esa clase, o sea el 81%, descompuestos de este modo. Interesantísimo: 180 casos en los que se había producido el acontecimiento trágico en el mismo sitio, 27 en los que se habían encontrado en el lugar restos humanos enterrados o empotrados, esto es muy frecuente, como saben, 71 en los que se había producido un fallecimiento cualquiera, y 26 en los que la persona que se identificaba con el aparecido había vivido mucho tiempo en el lugar sin morir en él. Periodismo de investigación. El mundo del misterio en su estado más puro. Bitácora del misterio. Y después, queridos amigos, de estas condiciones indispensables, de estas características fundamentales, diría yo, entramos en este caso que, como les he dicho, conocí hace ya tiempo de la mano del profesor Germán de Argumosa. Un caso que ocurre en 1990, que empieza a ocurrir. Todo comienza el 30 de octubre de ese mismo año, de 1990. Hay que decir que el origen se da, en este caso, a través de la radio. Recordarán muchos de ustedes, aficionados al misterio, aquellas míticas emisiones del maestro Alés, y su medianoche. Hablamos de 1990, por lo tanto en Radio España, cadena ibérica, no me perdía ni una sola noche, y cuando no podía escuchar el programa por lo que fuera, pues era un disgusto y un fastidio para mí. Pues bien, antes de contactar esta familia, porque fue en un domicilio particular como el de usted o el mío, donde se empezaron a producir fenómenos, antes de contactar con el profesor Germán de Argumosa y de que éste investigara el caso, esta familia llamó al programa de Antonio José Alés. Alés frecuentemente, y yo lo he hecho también así durante muchos años, gustaba de abrir teléfonos, líneas telefónicas, para que los oyentes pudieran contar sus experiencias o plantear sus preguntas. Hoy en día también tenemos, con las nuevas tecnologías, a través de internet, pues una comunicación cuando un programa se hace en directo a tiempo real con los oyentes, a través de Facebook, a través de Messenger, incluso a través de Twitter y de otros medios de comunicación inmediata. Entraremos más tarde en lo que en la radio se le recomendó a esta familia. El primer fenómeno se produjo, como ocurre en muchos casos de este tipo, en los electrodomésticos. Exactamente fue en la lavadora, que se encontraba en la cocina. Y aquí se da un fenómeno inexplicable. Desde un punto de vista racional, es imposible de entender. Imposible. Pero sin embargo ocurrió. ¿Cuál fue ese fenómeno? La lavadora, sin estar enchufada, funcionaba. Funcionaba, además, cargando agua. Y hay que decir, todavía para complicar más el fenómeno, que la llave de entrada del agua a la lavadora estaba cerrada. ¿Cómo es posible? Pregunto yo. ¿Cómo es posible que una lavadora, que en primer lugar está desenchufada, y en segundo lugar la llave de paso del agua está cerrada, ¿cómo es posible que funcione y encima cargue agua? Inexplicable. Vuelvo a decir que no tiene explicación. Por eso precisamente es paranormal. Y no es un caso único, si bien no es frecuente. Pero conozco algún caso más en el que la lavadora, estando desenchufada, se ponía sola en funcionamiento y cargaba agua. Concretamente estoy recordando un caso de una familia también en Madrid. Esto se produjo en casa de esta familia también. La lavadora, sobre todo de madrugada, a altas horas de la madrugada, empezaba a funcionar estando desenchufada, estando apagada totalmente, y empezaba a cargar agua. Así me lo comentó aquella familia que me llamó a la radio y me refirió que este hecho, este suceso, se había producido en varias ocasiones. Seguimos con los fenómenos. ¿Dónde está el origen de todo esto? Porque claro, cuando nos encontramos con un caso, hay que preguntarse por el origen. Don Germán, como se suele hacer, o mejor dicho, como se debe hacer, pregunta a la familia, iniciando su investigación. ¿Se ha practicado en esta casa alguna modalidad del espiritismo? ¿O por otra parte, se ha realizado algún ritual de magia? ¿Se ha practicado la magia, en definitiva? Y la respuesta en ambos casos fue que sí, que por una parte se habían hecho en la casa por esa familia varias sesiones de espiritismo, de vasografía, de ouija, en definitiva, de invocación a los difuntos a través de la ouija, y que por otra parte la familia le confirmó que también se habían realizado en esa casa actos rituales de magia. Estos son dos elementos repetitivos en la casuística a este respecto. También es una pregunta que hacen los exorcistas. Cuando una persona acude a ellos, una de las primeras preguntas es esa, la misma que hizo don Germán y la que se debe hacer siempre. ¿Ha practicado usted el espiritismo? ¿Ha practicado usted algún tipo de magia? Y es muy interesante observar cómo, tanto en lugares donde se dan, como en este caso, fenómenos de efectos físicos, que vamos a seguir viendo, y por otra parte, en casos de supuestas posesiones diabólicas, el punto de partida, en muchísimos casos, es o una sesión de ouija, de contacto con el espiritismo, y o por otra parte haber practicado magia. Son dos elementos que se dan de una forma frecuentísima. Por lo tanto, mi consejo, y en este caso sí me permito el darles un consejo, por favor, estén ustedes muy lejos, por no decir que eliminen por completo, se aceptan la sugerencia de este modesto divulgador e investigador que les habla, aparten por completo, por favor, las prácticas espíritas o espiritistas, y por favor también las prácticas mágicas, los rituales mágicos. Este es un gran peligro. Es un gran peligro porque en ambos casos, tanto en el caso de la vasografía, de la ouija, en definitiva de invocación a los muertos, de una forma de espiritismo, se produce, como he dicho, una invocación. Y si verdaderamente contactamos con otra dimensión, vaya usted a saber con qué clase de causas paranormales, contactamos. Y por otra parte, la magia se convoca también a entidades, precisamente para que esa magia, ese ritual mágico, tenga su efectividad, sea eficaz y funcione. Y son precisamente estas entidades que son malignas, en el caso del maleficio, por ejemplo, del hechizo, del sortilegio, los amarres, los famosos amarres. En este tipo de rituales mágicos se convoca, se invoca y se convoca a una serie de entidades malignas. Y esto es peligrosísimo. Esto es jugar con fuego, con brasas en la mano. Por favor, no lo hagan. No lo hagan. En el caso de esta familia, así fue. Se había practicado la Ouija en repetidas ocasiones y también la magia. Don Germán, siempre inseparable de su grabadora, una grabadora, por cierto, magnífica, graba, entre otras cosas, una parafonía grabada en la casa ante su pregunta de qué es lo que ocurre en este lugar. Aparece una voz masculina, rotunda, con ese tono tan típico que tienen en la mayor parte de los casos las psicofonías o parafonías. Una voz de hombre que dice lo siguiente: han conseguido contactar. Hace referencia esa parafonía al contacto que se había establecido con la Ouija. Pues es muy posible. Han conseguido contactar, grabó don Germán. Más allá de la realidad, con Santiago Vázquez. Los fenómenos paranormales en la casa comenzaron a sucederse de una forma reiterada, uno detrás de otro, a veces, como enseguida veremos, de forma violenta, agresiva, y la familia tiene miedo. Llaman a la radio, concretamente, al parecer, a Antonio José Alés, y este en su programa, y de esto me acuerdo yo, en más de un caso de personas que le llamaban con cierto tipo de fenomenología parecida o similar, es un remedio esotérico. Yo no digo ni que sí ni que no. Lo cierto es que al parecer tiene sus efectos positivos, y digo al parecer. Y él es, después de escuchar el caso, sugiere a esta familia que pongan en cada habitación un ramo de claveles blancos, una docena exactamente de claveles blancos, como digo, en cada una de las habitaciones. Él decía, y esto es esoterismo puro, no es parapsicología, pero es un dato que hay que mencionar por el fenómeno, que uno de los fenómenos que ocurrió al respecto, pues en efecto, si estos claveles al cabo de unas horas, de un día, se empiezan a poner negros, se empiezan a ennegrecer excesivamente, es porque están, según los esoteristas, absorbiendo la energía negativa. Pero claro, estamos primero dentro del esoterismo y en segundo lugar dentro de las hipótesis. Lo cierto, y es otro hecho que sucedió en esa casa, en una de las habitaciones donde habían colocado los miembros de esta familia, concretamente en una de las mesillas de noche de esa habitación, esa docena de claveles blancos que se les había aconsejado a través de la radio, salieron despedidos, pero así, literalmente, con una enorme fuerza por encima de la cama, como si alguien, una mano invisible, cogiera esos claveles blancos, esa docena, y los lanzase al aire por encima de la cama. Esto sucedió en una ocasión, como digo, en una de las habitaciones. El temor, lo he dicho antes, pues empieza a apoderarse de la familia, lógicamente, no es para menos, y toda la familia acaba durmiendo por miedo, por temor, en el salón. Imagínense la escena de todos los miembros de esa familia durmiendo en el salón, y no ya durmiendo, me comentaba el profesor en una de nuestras múltiples charlas y conversaciones, no solamente durmiendo en el salón, sino que en efecto el miedo planeaba sobre la familia, y en más de una ocasión no gustaban de ir solos a determinadas estancias de la casa. Es decir, que el miedo se había hecho dueño de sus miembros, de esa familia. Como decía el profesor, en efecto, son extrañas fuerzas que tratan de hacerse con el control de las personas. Y es verdad, me decía en una entrevista que como uno se achique, palabras textuales, ante la causa paranormal, está perdido. Y es verdad, son causas paranormales que tratan de controlar y de hacerse con el control de la persona, empezando por el miedo. Son causas inteligentes, de esto no cabe la menor duda. ¿Qué son? No lo sabemos, no podemos afirmarlo. Lo que sí podemos afirmar es que no son de esta dimensión esas causas, no se encuentran aquí, en esta dimensión física. ¿Dónde están? ¿Quiénes son? Son preguntas que nos llevaría muy lejos hoy, no es el tema tampoco del programa hacer filosofía del fenómeno, pero que sin embargo yo dejo ahí, encima de la mesa, para que ustedes, si lo desean, piensen sobre ello. ¿Quiénes son? ¿Por qué actúan de esa forma? ¿Dónde están? ¿Qué naturaleza tienen? ¿Nos ven? ¿Nos escuchan? Pues todo parece indicar que así es. Que así es, y como he dicho, se tratan de hacerse con el control de las personas a través del miedo de controlar. En este caso, al menos a priori, se consiguió puesto que por temor y por miedo, y en alguna ocasión yo diría que hasta por pánico, pues acaban todos durmiendo en el salón, porque no se atrevían a dormir en las habitaciones. Y el profesor hizo una clasificación después de estudiar y de conocer la fenomenología que estaba aconteciendo en esa casa, en ese domicilio. Hizo una clasificación principalmente en dos tipos: fenómenos que resultaban ser agresivos respecto a la familia, los miembros de la familia, y por otra parte fenómenos que hacían pensar en una aversión hacia lo sagrado. La causa que estaba provocando esos fenómenos se deducía que presentaba una profunda aversión a lo sagrado, lo que se llama la fobia religiosa, en efecto. Por resumir algunos de los fenómenos, lo comenté en Otros Mundos, en el programa de Javier Belmar. Concretamente, Javier, según tengo en mis apuntes, escucha una voz. Y me preguntaba Javier Belmar, pero en psicofonía, le dije, no, directamente con el oído. Bien, pues Javier, no Javier Belmar, sino Javier, uno de los miembros de esta familia, escucha con su oído directamente, como si le hablase una persona de carne y hueso, un ser humano vivo real. En cierta ocasión, al principio de las manifestaciones, escucha una voz que le dice: voy a por ti y después a por todos los demás. Es decir, que nos encontramos ante una amenaza. Voy a por ti y después a por todos los demás. Es verdad que esta persona que escuchó esta voz, a raíz de escucharla, se convirtió en el blanco de una serie de agresiones, sobre todo de objetos que salían despedidos contra él. Es como si la causa se cebase principalmente contra él, y también precisamente a raíz de haber escuchado esa voz. Hubo un caso que también comenté el pasado 1 de junio, un caso que se repitió después, cuando don Germán me dio noticia. Yo me lo encontré en una familia también. ¿Qué fue lo que pasó? La familia que se encontraba reunida, concretamente en el salón, empieza a percibir un muy fuerte olor a gas. Es decir, que la intención de la causa paranormal era sencillamente acabar con su vida. Sencillamente. Yo comenté el caso de otra familia que yo conocí también a través de la radio. En esa casa sucedían fenómenos, yo los denomino menores, es decir, no fenómenos de efectos físicos espectaculares, pero sí ciertos fenómenos de efectos físicos menores, como el ligero desplazamiento de un objeto, por ejemplo, también fenómenos de tipo acústico, de madrugada, sobre todo. Pues bien, esta familia, y en varias ocasiones, no solamente en una, al igual que esta otra, centro del primer tema de hoy, huelen a gas, pero muchísimo a gas, muy fuerte. ¿Y cuál es la sorpresa? Que acuden a la cocina y se encuentran con la llave de paso abierta y el fogón principal, el más grande, la llave abierta a tope. Estaba saliendo gas. Y esto se repitió en varias ocasiones, no solamente en una. Se encontraban de repente, cuando nadie absolutamente había abierto la llave de paso, ni tampoco la llave correspondiente al fogón principal, al mayor, al más grande, pues se encontraban con ese olor, como huele a gas, como huele a gas. Van a la cocina y se encuentran que el gas ha sido abierto, y además al máximo. Es decir, que la causa que está provocando estos fenómenos, que los provocaba, sencillamente buscaba la muerte por intoxicación. Ya sabemos lo que pasa cuando un ser humano inhala gas. Es peligrosísimo esto del gas. ¿Cómo es posible? Me pregunto yo. ¿Cómo es posible que la causa, que evidentemente es paranormal, pero yo diría que es preternatural también, es maligna, ¿cómo es posible que puedan estas causas abrir el gas para que este salga, para que la familia lo respire y matarles? Es decir, buscan la muerte de esas personas que integran la familia, tanto en el caso que yo conocí personalmente como este otro que me contó y me explicó don Germán. Fíjense qué forma tan refinada de provocar la muerte, abriendo el gas. No utilizan, por lo menos, sí ha habido otros casos, pero yo personalmente no he conocido, al menos ahora mismo no recuerdo, que estando alguien en la cocina de la casa, un cuchillo, por ejemplo, haya salido despedido y se haya clavado, por ejemplo, en el cuello de una persona. Esto yo no lo he conocido, o al menos no lo recuerdo de haberse producido. Creo que me acordaría. No utilizan ni cuchillos, ni objetos punzantes, ni siquiera el lanzamiento, pues, de un objeto pesado a la cabeza de alguien de la familia. No, sencillamente abren el gas. La causa abre el gas para que estos mueran. Esto da que pensar, amigos, esto da que pensar, por lo menos a mí me hace reflexionar, porque quiere decir que existen unas causaciones, unas causas que operan, es decir, que están activas, que tienen la capacidad, por supuesto, de hacerlo, y que por lo tanto hay que tener muchísimo cuidado si se da este fenómeno. Ahí les dejo la información, y cada uno que saque sus conclusiones. Yo tengo la mía, y es que son causas preternaturales o malignas. Evidentemente, una causa paranormal, benéfica, no abre el gas para provocar la muerte. Esto lo hacen las causas paranormales preternaturales, es decir, malignas. Por no emplear el término diabólico, vamos a llamarlas malignas, para no predeterminar ya el origen o la naturaleza, mejor dicho, la naturaleza de la causa. Malignas, con intenciones malignas igualmente. Aparte del gas, u otro fenómeno de efectos físicos, de efecto físico realmente increíble, así como en Rosenheim comentaba yo en la entrevista. Un archivador de cerca de 100 kilos de peso levitó a unos 30 centímetros del suelo. Hay que pensar lo que es un archivador en ese bufete de abogados Adams en Rosenheim. Así como ahí levitó ese archivador de unos 100 kilos de peso, en este caso es una gran tabla que levitó, y hablo del caso de Madrid, levitó en una de las habitaciones y que fue a desplomarse, que fue a precipitarse junto a dos miembros de la familia. Es impresionante. Imagínense lo que es un tablero de unas dimensiones importantes, que por lo tanto tiene un peso fuerte, y que empieza a levitar. Primero, fenómeno de levitación. En segundo lugar, se desplaza en el aire, dirigiéndose, por tanto, es decir, hay una inteligencia, una intencionalidad por otra parte, un objetivo, que es precipitar ese tablero contra dos de los asistentes, de los miembros de esa familia. Afortunadamente no hubo lesiones, pero sin embargo la causa pretendió hacer daño. Nos encontramos, por tanto, ante otro fenómeno de procurar e intentar por todos los medios hacer daño, fenómenos agresivos, en definitiva. Hubo, por otra parte, amigos, fenómenos que indican que la causa que estaba produciéndolos tenía una terrible aversión hacia todo lo que fuese sagrado. Esto es muy interesante, porque de alguna forma, y aunque no salgamos de las hipótesis, sí que debemos considerar la primera de ellas, la prioritaria, como una causa que en primer lugar es trascendental, es decir, que no se encuentra aquí, en nuestra dimensión, sino que se encuentra en otro nivel ontológico, en otra dimensión, y cuya naturaleza, si no es diabólica, porque entraríamos en la discusión de si existen o no existen los demonios, tal y como los entendemos teológicamente, pero sí de una naturaleza maligna. Porque hay lugares, y no es el caso que les estoy contando, investigado por Germán de Argumosa, hay lugares donde, pero muchos, donde se dan fenómenos, defectos físicos, pero que sin embargo no muestran una aversión hacia lo sagrado. En este caso sí. En este caso sí. Hubo dos datos que el profesor me comentó, aparte de otros que también vamos a comentar enseguida. Dos sucesos que, sinceramente, sobre todo el primero que les voy a comentar, a mí me puso los vellos de punta, me impresionó muchísimo. Esa familia, pues una familia creyente, tenía un niño Jesús en su correspondiente cuna, ya saben de qué tipo de imagen hablo, esa misma que en la noche de Nochebuena en las iglesias se besan o besamos del niño Jesús. Pues bien, era un niño Jesús en su cuna, que estaba en una de las habitaciones, en una repisa, y la familia, en primer lugar, y esto no es lo más impresionante, se lo encuentran en el suelo, vuelto hacia abajo, boca abajo. Y no solamente el niño Jesús, sino también la cuna. Claro, se puede pensar, y no sin razón, es que sencillamente se cayó de la estantería. Pues ante esta hipótesis hay que decir, según me comentaba el profesor, que en primer lugar nadie absolutamente de la familia había tocado ese niño Jesús, y que por otra parte, por la posición que ocupaba en la misma, la estantería, era imposible que se hubiera caído, a no ser que una fuerza no humana, es decir, paranormal, hubiera provocado la caída de ese niño Jesús. Y sobre todo, fíjense en el dato, boca abajo, tanto la cuna como el niño Jesús. Pero esto no es lo más impresionante, no, no. Lo que espeluzna es que este mismo niño Jesús, posteriormente, es encontrado por la familia con la cabeza separada del cuerpo, es decir, decapitado. Esto es impresionante. La causa había conseguido separar, cercenar la cabeza del niño Jesús del resto del cuerpo, la había decapitado. Es diabólico, es satánico. Pero es que más. La familia también tenía una imagen de la Virgen y se encuentran con la imagen de la Virgen cuya espalda apareció quemada, totalmente chamuscada. Otro fenómeno más, en este caso de pirogénesis, que es como se denomina en parapsicología o parapsicobiofísica, de fuego espontáneo, no de combustión espontánea, que es un fenómeno diferente. No, no, sencillamente la aparición, el surgimiento de fuego sin fuente de origen conocida o natural. Es decir, la causa provoca que haya fuego. Pirogénesis. En efecto, es un fenómeno que está contemplado en parapsicobiofísica y que existe y que se ha dado en más de una ocasión. Y es la espalda, es decir, la parte posterior. Es la espalda de la Virgen la que aparece totalmente quemada. Por otra parte, un crucifijo que presidía una de las habitaciones se lo encuentran tirado en el suelo, en esa habitación. Ah, y muy interesante, por último, dentro de estos fenómenos de aversión hacia lo sagrado, la familia escucha un ruido extrañísimo, como si se hubiera caído algo. En efecto, es que se había caído. Se dirigen al lugar de donde habían escuchado o procedía ese ruido. Era concretamente una sala, una estancia donde en unas estanterías tenían cintas de vídeo, y únicamente se encuentran en el suelo con las tres cintas únicas que había en esa estantería, cuyo contenido era de tipo espiritual o religioso. Concretamente eran las películas de La túnica sagrada, de Los diez mandamientos y la película de Jesús de Nazaret. Las tres únicas cintas de vídeo que versaban sobre o hablaban o que eran catalogadas, estaban catalogadas como de contenido espiritual o religioso, eran las tres cintas que la causa paranormal tiró, hizo caer de esa estantería al suelo. No me digan que no es interesante. Las cintas de vídeo, por un lado, el niño Jesús decapitado, la Virgen que sale ardiendo, el crucifijo perfectamente clavado en la pared. Imagínense, no es posible que un crucifijo bien clavado, en fin, puede darse, claro, sí puede darse como posibilidad, no se puede descartar, pero uniendo lo del crucifijo a los demás fenómenos que les acabo de referir, pues uno llega a la conclusión de que nos encontramos ante una causa que en efecto odia lo sagrado, tiene una fijación hacia lo sagrado, fenómeno de fobia religiosa. Es muy interesante considerarlo. Otros casos, como he dicho, no serán fenómenos de otro tipo, de movimiento de objetos, pero no hacia lo sagrado. Sí que es cierto, por ejemplo, que en ese poltergeist, que se le llama poltergeist, pero yo diría de encantamiento, porque hubo aparición en reiteradas ocasiones de formas fantasmales, el de Vallecas, 1992, lo recordarán los aficionados al tema, y como un crucifijo, en efecto, también tuvo movimiento. Esto ha ocurrido, no solamente se da en las películas, que es un recurso, ¿verdad?, que parece en algunos directores de cine, que impresiona, sobre todo en casos de exorcismo, por ejemplo, de posesiones diabólicas, el crucifijo que da vueltas sobre un clavo. Bueno, pues en el caso que nos ocupa hoy, se encuentra en el suelo. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué la causa, en este caso, de esta familia, ataca, se muestra, se manifiesta, produce fenómenos que tienen como meta final humillar lo sagrado, por ejemplo, la decapitación de ese niño Jesús, la chamuscadura de la imagen de la Virgen, el crucifijo en el suelo, los vídeos religiosos tirados en el suelo también? Dejo ahí los principales fenómenos de este tipo para que, como siempre, cada uno de todos ustedes, si lo desea, saque sus conclusiones. Yo creo y considero que todo parece indicar que hay una causa maligna, porque si a esto que les acabo de contar le sumamos, por ejemplo, lo de ese madero o tablón, o le sumamos, por ejemplo, también lo del gas, pues evidentemente nos encontramos ante una causa maligna, que sí, es paranormal, por supuesto que es paranormal, para empezar es paranormal, pero por otra parte es preternatural o maligna. Lo dejo ahí, a la reflexión de todos ustedes. Este es el caso, amigos. Hubo, por supuesto, pues otros fenómenos típicos de defectos físicos diversos sobre objetos del domicilio, de la casa, y también sobre algunos miembros de la familia, raps, como conocen el término parapsicológico, golpes, como he dicho, en determinados objetos, en seres de la casa, pero principalmente les he contado lo esencial de esta investigación de don Germán de Argumosa, y la conclusión que podemos sacar de este caso es que, por favor, aléjense de las prácticas espíritas, aléjense, por favor, de la magia, no recurran nunca a estos dos, uno, comunicación, supuesta comunicación con otras dimensiones, dos, en segundo lugar, la magia para conseguir un determinado objetivo. Yo creo que todo lo que se consiga por la fuerza y a través de la magia, pues no es lícito, porque es actuar contra la voluntad al menos de una persona o de varias. Por lo tanto, no hay que practicarla. Este es el caso, amigos, espero que haya sido de su interés, creo que es apasionante, es interesantísimo. Y ahora, la conclusiones de todos ustedes, si lo desean. Escuchamos ahora la magnífica voz de Fernando Vázquez, Sus senderos de la humanidad, una sección que tiene mucho éxito, breve pero con éxito. Esas enseñanzas que Fernando, con las historias que nos cuenta, nos brinda en todos los programas. Y después entramos en nuestro segundo tema de hoy, a continuación, con todos ustedes aquí en Más Allá de la Realidad. es preciso saber cuándo se acaba una etapa de la vida. Si insistes en permanecer en ella más allá del tiempo necesario, pierdes la alegría y el sentido del resto. Cerrando círculos, o cerrando puertas, o cerrando capítulos, como quieras llamarlo, lo importante es poder cerrarlos y dejar ir momentos de la vida que se van clausurando. ¿Terminó tu trabajo? ¿Ya no vives más en esa casa? ¿Debes irte de viaje? ¿La relación se acabó? Puedes pasarte mucho tiempo de tu presente revolcándote en los porqués, en rebobinar la cinta y tratar de entender por qué sucedió tal o cual hecho. El desgaste va a ser infinito, porque en la vida, tú, yo, tu amigo, tus hijos, tus hermanos, todos y todas estamos encaminados hacia ir cerrando capítulos, ir dando vuelta a la hoja, a terminar con etapas o con momentos de la vida y seguir adelante. No podemos estar en el presente añorando el pasado, ni siquiera preguntándonos por qué. Lo que sucedió, sucedió, y hay que soltarlo, hay que desprenderse. No podemos ser niños eternos, ni adolescentes tardíos, ni empleados de empresas inexistentes, ni tener vínculos con quien no quiere estar vinculado a nosotros. Los hechos pasan y hay que dejarlos ir. Por eso, a veces es tan importante destruir recuerdos, regalar presentes, cambiar de casa, romper papeles, tirar documentos y vender o regalar libros. Los cambios externos pueden simbolizar procesos interiores de superación. Dejar ir, soltar, desprenderse. En la vida nadie juega con las cartas marcadas y hay que aprender a perder y a ganar. Hay que dejar ir, hay que dar la vuelta a la hoja. Hay que vivir solo lo que tenemos en el presente. El pasado ya pasó. No esperes que te lo devuelvan. No esperes que te reconozcan. No esperes que alguna vez se den cuenta de quién eres tú. Suelta el resentimiento. El encender y apagar tu televisor personal lo único que consigue es dañarte mentalmente, envenenarte y amargarte. La vida está hecha hacia adelante, nunca hacia atrás. Si andas por la vida dejando puertas abiertas, por si acaso, nunca podrás desprenderte ni vivir lo de hoy con satisfacción. ¿Noviazgos o amistades que no clausuran? ¿Posibilidades de regresar? ¿A qué? ¿Necesidad de aclaraciones? ¿Palabras que no se dijeron? ¿Silencios que te invadieron? Si puedes enfrentarlos ya y ahora, hazlo. Si no, déjalos ir. Cierra capítulos. Reafirma en ti mismo que esos capítulos no vuelven, pero no por orgullo ni soberbia, sino porque tú ya no encajas allí, en ese lugar, en ese corazón, en esa habitación, en esa casa, en esa oficina, en ese oficio. Tú ya no eres el mismo que fuiste hace 2 días, hace 3 meses, hace 1 año. Por lo tanto, no hay nada a qué volver. Cierra la puerta, da la vuelta a la hoja, cierra el círculo. Ni tú serás el mismo, ni el entorno al que regresas será igual, porque en la vida nada se queda quieto, nada es estático. Es salud mental, amor por ti mismo, desprenderte de lo que ya no está en tu vida. Recuerda que nada ni nadie es indispensable. Ni una persona, ni un lugar, ni un trabajo. Nada es vital para vivir, porque cuando tú viniste a este mundo, llegaste sin ese adhesivo. Por lo tanto, es costumbre vivir pegado a él, y es un trabajo personal aprender a vivir sin él, sin el adhesivo humano o físico que hoy te duele dejar ir. Es un proceso de aprender a desprenderse, y humanamente se puede lograr, porque te repito, nada ni nadie nos es indispensable. Solo es costumbre, apego. Pero cierra, clausura, limpia, tira, oxigena, despréndete, sacúdete, suéltate. Hay muchas palabras para significar salud mental, y cualquiera que sea la que escojas, te ayudará definitivamente a seguir adelante con tranquilidad. Esa es la vida. Esta es nuestra dirección de correo electrónico. contacta@masalladelarealidad.com. Visite nuestra página web en internet. www.masalladelarealidad.com. Una de las mayores fonotecas del misterio en internet. Numerosos contenidos para todos los amantes de los enigmas y misterios. Visítennos. masalladelarealidad.com. Les esperamos. Esta es la dirección de nuestro podcast. www.masalladelarealidad.com/podcast. Para más información, visite nuestra página web masalladelarealidad.com. Más allá de la realidad, con Santiago Vázquez. Entramos con el segundo tema del programa. Recibimos a un habitual, de vez en cuando está con nosotros, siempre es un placer recibirle desde hace muchos años ya, y es que nos vamos haciendo mayores. Está con nosotros Pedro Esteban. Pedro, bienvenido, un saludo. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien, haciéndonos mayores, que es lo que toca. Haciéndonos mayores, ¿no? Y es lo que toca ahora mismo. Y por fin llegó el, para unos tan ansiado y para otros tan temido, año 2012. Pedro, te hago la pregunta directamente. ¿Se acaba el mundo el 21 de diciembre de 2012? Pues hombre, yo creo que evidentemente no se va a acabar. Acabarse no se va a acabar. Lo que sí que es probable, más que probable, parece que es lo suyo, es que va a haber un cambio. Hay un cambio que empezó hace ya años y llevará, con posterioridad, 2012 también llevará unos años. Digamos que hay una entrada y una salida de ese tiempo que será grande, que creo que, bueno, que no hay que tener miedo a lo que vendrá en el 2012, aparte de esta crisis que nos hemos gobernado nosotros solos. No hay que tener miedo en ese sentido, Santiago. ¿En qué punto nos encontramos ahora mismo, Pedro? Pues hombre, nos encontramos en un punto casi inmersos en ese proceso de cambio, y es probable que en el año 2013 se cumpla un poquito más ese punto alto o álgido de ese cambio, ¿no? Creo que está habiendo realmente un cambio en cuanto a la mentalidad, sí, en ese cambio de conciencia, un poquito tomando, no sé, un poquito de hermandad de los valores, se están poniendo, todos se están poniendo ahí en la palestra y están diciendo, esto no nos vale ya. Y el sistema incluso financiero que tenemos no nos vale. Y el sistema tan injusto de países, sí, ya sé que hace mucho tiempo que hay gente que está muriendo de hambre, pero ahora es tremendo lo que está viendo, es tremendo lo que hay. Sí. Y no hay que irse muy lejos. Antes lo veíamos como una cosa anecdótica, allá lejos en África. No, no. Hoy está ocurriendo aquí en España también, y en toda Europa y en todo el mundo. Hay una injusticia muy grande. Creo que, para mí, bajo mi punto de vista, creo sinceramente que el cambio realmente es deseable que se produzca, de verdad. Un cambio para unos el final de una era, el comienzo de otra. Pedro, la pregunta es inevitable. Nos la han propuesto muchísimas veces y te lo pregunto porque además sé que eres una persona que conoce bastante bien las profecías en general. Hablo pues de Nostradamus, de San Malaquías, etcétera. Los mayas, Pedro, ese día que señalan como el fin, te pregunto, 21 de diciembre de 2012, en tu opinión, ¿cómo debemos interpretar esa fecha señalada por los mayas? Veamos, lo que los mayas solamente hicieron que sepamos es simplemente mirar el principio de una era que era el 3113, no me hagan mucho caso, antes de Cristo, 3111 antes de Cristo, y añadirle los años que faltaban hasta 5125, que es la cuarta parte de una vuelta completa, la eclíptica. Ahora bien, dicho eso, ¿qué ocurre? Que a ellos les salía que el 20 de el cambio de estación en el 21 de diciembre del año que corresponde a nuestro calendario del 2012 es el 5125. Con lo cual, bueno, digamos que ellos por experiencia ya tenían de otra vez anterior algo que se cumplía cíclicamente. Bien, lo que nos está mandando es una información de decir, ojo, a nosotros nos pasó esto. Cuando os pase a vosotros, tener cuidado. Pero bueno, las cosas que están ocurriendo, es que estamos inmersos en todo lo que nos están diciendo. El cambio que hay ahora mismo climático no nos está avisando. La hambruna que está habiendo nos está avisando. La crisis de valores nos está avisando. Es decir, todo nos está hablando de que un cambio viene y es importante. Yo creo que hoy en día la gente que se dedique un poco a cualquier tema de espiritualidad verá y sentirá que está habiendo un cambio a nivel espiritual muy importante, que se traduce también en lo físico, lógicamente, pero que está hacía unos cuantos años, no es de ahora, ¿eh? Yo creo que desde el año 80 para acá el cambio ha sido cada vez va creciendo y creciendo y creciendo, y cada vez con más velocidad, casi exponencialmente, hasta que llegue, bueno, pues queda poco tiempo, realmente estamos inmersos en esto. Sí. Pedro, una pregunta que a lo mejor te puede sorprender y también puede sorprender a más de un oyente. ¿Hay alguna relación, o tú personalmente estableces alguna relación sobre lo que estás diciendo ahora mismo, lo que acabas de decir, con, en general, los mensajes que supuestamente la Virgen ha dado en centros o en sitios o lugares, pues como en el Escorial, en Medjugorje, en Garabandal? ¿Hay algún nexo de unión entre esos mensajes de la Virgen, que son, todo hay que decirlo, muy apocalípticos, con todo lo que estás diciendo, Pedro? Yo creo que sí. Es decir, digamos que la señora estaría en esa unión entre lo que es la espiritualidad, el yo superior, y lo que es la Tierra, vivir en la conciencia de tres dimensiones. Entonces, claro que tiene que ver. Cuando un ser espiritual a un nivel bastante superior al nuestro está viendo dónde nos dirigimos y qué es lo que estamos haciendo, lo que quieren es advertirnos que por ese camino, que ya está muy probado por otra parte, sabiendo en el no tiempo, donde el pasado, presente y futuro, digamos que es presente todo, se está viendo dónde vamos a ir. Digamos que somos libres y que aquello que hacemos tiene unas consecuencias. Lo que estamos haciendo en este momento va a tener unas consecuencias desde arriba, desde otra dimensión, se resuelve el problema muy fácil, porque se está viendo a dónde vamos, y dónde vamos es a un cambio absoluto de ciclo, en el que también es cierto que hay un padecimiento y hay un sufrir, pero quieren evitarlo, quieren que sea de alguna forma como más suave, que no hace falta que sea, es decir, quizás me estoy enredando un poquito, la realidad que tenemos a nuestro alrededor la hacen nuestras creencias y nuestra forma de actuar y de ser en la vida. Si la persona en la vida es bondadosa, cuida los valores, mira a los demás, mira a ver qué puede hacer por los demás, esa persona que esté concienciada con todo ese tipo de cosas está de alguna forma un poquito más espiritual, más dulcificado. Esa persona, ese cambio que viene tan fuerte y tan, yo, para mí es jubiloso en parte, lo van a pasar de una forma diferente a aquella que está aferrada pues al dinero, al poder y a otras muchas más cosas, ¿no? A unos, digamos, sí, unas vibraciones inferiores. De ahí que sea tan importante estos mensajes, porque de alguna forma, ojo, una cosa son los mensajes que nos diga la Virgen y otra cosa muy distinta es lo que luego nos cuentan. No confundamos la historia. Los mensajes suelen ser muy sencillos, y donde dice que había un fueguecito pequeño, ahí se hace un infierno y unas llamas, que aquello es, y bueno, ¿qué es lo que están diciendo, no? Los mensajes son muy sencillos y muy simples. Cambiar, dedicar un poco, parte de vuestro tiempo, a lo que tenéis detrás de vosotros, a lo que venís aquí, a experimentar, a ver, a conocer y evolucionar, pero no haceros de dinero sacrificando, matando al hermano, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Santiago, ¿qué te voy a contar? ¿O qué le puedo contar a cualquier persona que escuche esto? Que por ese no es el camino, que por ahí no vamos a un mundo justo de hermandad y de felicidad, por ahí no vamos, que esos son los mensajes que nos hace la Virgen y otros muchos seres espirituales. Efectivamente, contemplado desde el cristianismo, catolicismo en este caso, pero bien es cierto, Pedro, que en realidad todas las religiones tienen como base el amor y la fraternidad, ¿no?, entre todos los seres humanos. Sí, es evidente, el creador es el mismo, el de todos, ¿eh? El creador es el mismo, te lo aseguro, es el mismo. Claro, efectivamente. El universo lo ha hecho el mismo y es el mismo todo ese universo a su vez. O sea que sí, evidentemente es así, somos todos hermanos. Pedro, se nos habla de guerras nucleares para este año, de una guerra nuclear, de la llegada inminente de un asteroide, de catástrofes naturales, de los supervolcanes, de tsunamis, terremotos, y así podremos seguir con un montón de cosas. ¿Cuál es tu opinión? Porque me consta, Pedro, seguro que a ti también, que hay personas, ahí me han preguntado con miedo en los ojos, me han preguntado, Santiago, ¿cuál es tu opinión? ¿Se acaba el mundo en este año? ¿Qué podemos decirles a los siguientes de Más Allá de la Realidad, Pedro? Quizás lo he apuntado ya, pero bueno, digamos, luego vamos a decir que, y además creo que es importante, que hay que tener tranquilidad, que no se tenga miedo. El miedo es lo contrario a la certeza, a la fe, al creer en uno mismo. No hay que tener miedo. Creo que hemos hecho muchas tonterías y seguramente tendremos consecuencias. Pero alguien que no ha hecho una cosa no tiene por qué tener ninguna consecuencia. Me refiero a que esas catástrofes, que puedan ocurrir o no, como han ocurrido otras veces, es posible que ocurran o que no ocurran. Lo más hermoso de todo esto, lo bonito, porque hay belleza detrás de todo esto, es decir, hay un ejemplo que es, para que la gente pueda hacer gráfico, una mujer embarazada, cosa más hermosa que eso, y que está a punto de dar luz, ha roto aguas, la madre tierra ha roto aguas, está con los dolores del parto, es bueno o es malo, las cosas ni son buenas ni son malas, solamente sabemos que es un hecho que viene y que va a dar a luz, Gaia, la tierra, va a dar a luz, y los dolores del parto, pues duelen. Yo no da luz, evidentemente, pero lo he visto unas cuantas veces y se producen dolores, se pasa un ratito mal. Pero ¿qué ocurre después de ese parto? Después de ese parto lo que hay es felicidad. Si las cosas todo han ido normal, que normalmente van bien, pues hay una felicidad enorme, hay cierta alegría, hay cierto descanso, hay vida, ha nacido la vida. Luego, si lo que tenemos, y yo eso de la guerra mundial atómica, y yo no lo sé, chico, lo que vaya a ocurrir, no lo sabe nadie, nosotros no sabemos lo que tengamos que hacer, pero mirad un poquito lo que es el objetivo y final de todo esto, olvidaros de guerras. Cuando más creáis en la guerra, nuestra mentalidad digo, guerras mundiales, nucleares, sí, sí. Nuestras creencias hacen nuestra realidad. Eso es muy importante. Luego, no creer que va a haber una guerra, o que va a haber esto y que va a haber lo otro. No, creer en cosas buenas, creer en una primavera bonita, en un nacimiento en el que todo el mundo va a estar bien, en un sitio, ya lo sé, idílico, paradisíaco, en el que no hay enfermedad, en el que no hay muerte, y en el que hay hermandad, en el que no hay dinero, y que la gente hace lo que le apetece y quiere hacer. Uy, creo que muchas personas, muchísimas personas, que nos pudieran escuchar ahora mismo decir esto, yo me cambio, quiero que llegue ese momento, pero sin miedo ninguno. ¿Me tengo que ir al dentista o tengo que dar a luz? Bueno, pues doy a luz. ¿Que tengo que quitarme una muela? Pues bueno, pues me tengo que quitar la muela. Pero pasado ese rato, el mundo va a ser muy hermoso, Santiago. No hay que tener ningún miedo. Yo no lo tengo, desde luego. Te aseguro que no estoy loco, ¿eh, Santiago? Lo sé, lo sé. Ese es el mensaje quizás más importante, el no tener miedo. Pero este cambio de era, Pedro, está presente en casi todas las culturas, ¿no? Sí, evidentemente, como el diluvio y otras muchas cosas. ¿Por qué? Porque va dentro de, digamos, de la conciencia, esos archivos sarcásticos, y va en la memoria colectiva, y quizás lo llevemos incluso en la genética. Somos más que cuerpo. Hay algo encarnado en nosotros, y aunque evidentemente tengamos la ley esa del olvido, hay algo que sí, de vez en cuando, incluso en sueños y otras cosas, y sincronicidades con otras personas, nos están diciendo continuamente cosas para que cambiemos. Habrá mucha gente que me pueda escuchar esta noche, porque lo hablo con amigos y me dicen exactamente lo mismo, que están teniendo sueños, cosas extrañas, es decir, nos están hablando desde otro nivel. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues quitar un poquito esta tensión que tenemos tan alta, porque es difícil ahora tener relajación con este mundo tan convulso, donde la resonancia suma es tan alta y el campo magnético está cambiando de esta forma. Digamos que somos, ahora mismo somos muy vulnerables. Por eso es muy importante hacer relajación, hacer yoga, reiki, cualquier cosa de este tipo que nos acerca más a la naturaleza y a las plantas y a los animales que al abundanar ruido, a la dinámica del miedo, de la crisis, de la prima, de la tía. No, no, no, no venimos para hacer esto. Bueno, sé que entramos a esta historia, porque es la historia que estamos viviendo, pero hay que intentar decir, no, hasta aquí he llegado. Si todos hiciéramos eso, el mundo pararía un momento, frenaría y diría, todos quietos, a partir de ahora vamos a vivir una vida diferente. Pero como no vamos a querer hacerlo por las buenas, quizá nuestra, bueno, esta madre tierra que tenemos lo va a hacer de otra forma, pero lo va a hacer de la forma que lo tiene que hacer y de la forma menos dolorosa para nosotros. Has hablado de la resonancia Schumann, Pedro. Sí. Creo que es muy interesante. Si puedes, te pido por favor que les expliques a los oyentes qué es exactamente esto de la resonancia Schumann, porque tiene una repercusión importante en nosotros, ¿no? Muy importante. Muy importante, tan es así que los astronautas tienen que llevar un dispositivo para que recuerde la frecuencia esta de la resonancia Schumann. ¿Y qué es? ¿Qué es la resonancia Schumann? Es una frecuencia propia de la Tierra que oscila, digamos, con la capa que tiene de todo lo que es alrededor de la Tierra, toda esa capa de aire, desde más arriba de la troposfera. Entonces ahí se produce es una vibración de una frecuencia muy baja. Entonces, ¿cuál es esa frecuencia básica de la resonancia de la Tierra? Pues si nosotros somos hijos de la Tierra, cuando estamos en reposo y tranquilos y felices, ¿qué frecuencia tenemos? No recuerdo ahora mismo exactamente la cantidad, pero creo que son 9 ciclos, una cosa así, u 8 ciclos, 9 ciclos y medio. Es una frecuencia muy bajita. Sí. Alfa. Muy bien. A esa frecuencia es a la que estamos normal, es a la que estamos acostumbrados. Somos hijos de la Tierra y es la frecuencia que debemos de estar. Bien. ¿Qué ha ocurrido en los últimos años? Que esta frecuencia ha ido disparándose, está subiendo, subiendo, subiendo. Dicen que lo máximo que puede llegar es a 13. No lo sé seguro, tampoco me importa mucho. Lo que sí puedo decir es que a principio del año 2000 o por ahí ya estaba en 11. Creo que está acercando casi al 12. ¿Qué quiere decir esto? Cuando esta frecuencia va aumentando, digamos que el ser humano está como agitado y tiene dificultades para conciliar el sueño. Uh-huh. Por lo tanto, necesita consumir muchas veces, es muy propicio también para las depresiones, el estar muy angustiado, y entonces necesitamos psicofármacos, tomar antidepresivos, tomar tranquilizantes, tomar hipnóticos para poder dormir. Es decir, hay una explicación científica, independientemente de la vida agitada que podamos llevar cada uno de nosotros, hay una explicación científica de por qué está ocurriendo eso. Esa frecuencia nos hace que estemos como muy acelerados y va en contra de nuestra propia naturaleza, sobre todo sobre lo que llevamos encarnados en nosotros. ¿Qué ocurre? ¿Qué hay que hacer? Pues intentar bajar esa frecuencia en la medida que podamos. ¿Cómo se puede hacer eso? Pues yoga, reiki, meditación, toda aquella cosa que nos pueda aislar del mundo exterior e intentar hacer esa burbuja en la que esas energías que están a nuestro lado y están en nuestro entorno nos ayuden a conciliar esa tranquilidad interior, ese punto de quietud que diría Ramiro Calle. Eso es muy importante, Santiago, es importantísimo. El tema de la resonancia Schumann, Pedro, es algo empírico, ¿no? Algo científico que se puede medir. Sí, por supuesto. Schumann lo que hizo fue calcularlo, verlo y medirlo. Y bueno, eso se ha hecho. A raíz de ahí se han hecho otras cosas que no son tan buenas para que produzca lluvia y cosas de este tipo. Lo que llaman un poquito el rayo de la muerte, frecuencias muy bajas, de oscilaciones bajísimas de frecuencia. Y bueno, ya sabes que siempre todo lo que hay bueno también es malo. Pero si la Tierra lo tiene y es así, debemos de hacer todo lo posible para que la Tierra tenga esa frecuencia. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque si a un ser humano, a un niño, tiene mucha temperatura, el cuerpo que va a tender a sudar, ¿para qué? Para bajar la temperatura normal. Si no, le das un antitérmico para que le baje la temperatura, pero vamos, él de por sí, ese cuerpo lo que tiende a hacer es regular su temperatura. ¿A la Tierra qué le está pasando? Que le estamos aumentando montones de cosas, estamos quemando, estamos haciendo burradas con la Tierra. La Tierra es una vida, ¿eh? Sería un poquito complicado entrar ahí, pero es un ser es con vida, y entonces tiende a ajustar esa frecuencia. Que no lo queremos hacer, que nos está dejando mucho tiempo, que no lo queremos hacer por las buenas, bueno, pues lo hará por las malas, pero nos estamos pidiendo a gritos en el fondo que vuelva a esa frecuencia, porque en el mundo ahora mismo hay muchísimo sufrimiento y muchísima injusticia. La Tierra eso lo siente. Y no puedo permitir que esto siga estando en este orden de cosas. No sería justo para los demás. Entonces vamos a llegar a un punto intermedio en el que el ser humano no sufra demasiado, pero evite que esté sufriendo lo que está sufriendo y esté muriendo como está muriendo. No, la vida ha dejado de ser vida para convertirse en explotación y en especulación. Y por ahí no va a tragar. Yo estoy convencido que algo va a pasar, y muy importante, pero por ahí no va a pasar. Pero no tengáis miedo. Yo, ya ves tú, pobrecito de mí, pero digo, no tened miedo, que el miedo solamente genera cosas negativas. Tener esperanza, tener fe, que el Creador no nos va a dejar solos. Tener fe no nos va a dejar solos ni nos va a dejar sufrir de esta forma. Será más suave de lo que nosotros nos pensamos. Hablamos de un cambio de era, y lógicamente pues ese cambio de era viene, después de ella pues viene una transformación. Te pregunto, Pedro, ¿cómo podemos evolucionar como seres humanos, como personas, interiormente, espiritualmente, como se quiera decir? ¿Cómo podemos evolucionar, en definitiva? Yo creo que el sentido común lo dice a todos. Vamos a ver, hay una asociación a la que yo pues conozco de cerca, que es, por ejemplo, Caritas, ¿no? Y se ve el hambre que hay ahora mismo en toda España y en todo el mundo. Y la forma está, yo creo que es muy simple, es dedicar un tiempo a la oración, dedicar un tiempo a ver a los demás que tienes cerca, en qué puedes ayudar. Y te aseguro que siempre puedes ayudar a la gente. Eso te hará que tu karma, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, el karma esté totalmente realizado. Si tú tu vida la dedicas un poquito a los demás, digo un poco, un poquito a los demás, y dejas de preocuparte tanto del dinero, de la prima y de no sé qué, el mundo cambiaría un poquito. Y ahí, digamos que nos reconducimos por el camino que realmente tendríamos que estar, es decir, más espirituales, porque somos espíritus encarnados aquí en la Tierra, y ser no tan tierra. Tan tierra en el sentido más negativo, porque la Tierra es muy hermosa, da vida, sí. Tiene vida. El consumismo la degradación, el que todo se puede comprar y todo se puede vender, el que se puede especular contra todo y por todo, no está muy bien. Y la forma de hacerlo es precisamente esa, dedicar un tiempo a la oración, todos los días, a la oración y a los demás. Dejar de pensar en nosotros y pensar en la gente que tenemos alrededor y hacerla feliz, ayudarle. Con eso es más que suficiente. Oración, Pedro, ¿qué entendemos por oración? Claro, porque habrá oyentes ahora mismo que estén escuchándonos y que sean a lo mejor, pues, hindúes o budistas o, en fin, o musulmanes, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué más me da el tipo de religión que tengan? Si ahí no, ahí somos todos hermanos. Quiero decir, la oración es oración en cualquier religión. Uno lo harán con la meditación, otro lo harán con el rezo, otro lo harán con cualquier tipo, con una puesta de sol, viendo la naturaleza, admirando la naturaleza, haciendo una oración de alabanza, porque decía al Hacedor, al gran Creador, y gracias Dios por crear todo esto que estoy viendo. Cuando uno siente amor, gracias Señor por este amor que yo estoy sintiendo, o gracias Padre Eterno por todo esto que tengo, que no me daba cuenta que tenía y lo tenía. Pero cuántas cosas tenemos que luego el día que te pones malito dices, anda, pero yo tengo de eso, ¿no? Sí. Bueno, dar gracias por lo que tenemos y pedir por los demás que están cerca de nosotros. Y es bastante simple. Yo creo que la gente que escuche esto verá que es muy simple. Da igual la religión que tenga, que unos por la oración, otros por la meditación. Bueno, como decía el maestro, decía, la oración se puede hacer o bien rezando para que te escuchen, o bien meditando para escuchar. Pero si tienen mucho ruido de fondo, todo aquello que te están diciendo, de tu yo superior para arriba, no llegas a entenderlo, porque tienes un ruido de fondo tan grande que no le dejas. Entonces, no te enteras de la película. ¿Qué hay que hacer? Y vuelvo a la resonancia, suman y mil cosas que nos están impidiendo estar más tranquilos. Dedicarle más tiempo a la relajación, meditación y en general a la oración. Y mirar a la gente, mirar más a los demás y olvidarnos un poquito de nosotros. Preocuparnos de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestros primos y de los vecinos. Y por ahí andaremos muchísimo mejor. Estoy convencido. Lo cierto, te doy toda la razón, estoy de acuerdo contigo, Pedro, pero lo cierto es que las cosas, yo no sé, hablábamos fuera de antena antes de empezar a hacer la entrevista, las cosas pues no están muy bien por suavizar los términos, ¿no? Es decir, si cogemos por ejemplo a los jóvenes de nuestro país y les preguntamos no ya si creen en la Iglesia Católica, digo en un ser supremo, en una trascendencia del ser humano, pues yo creo que nos quedaríamos de una pieza al conocer las estadísticas, ¿no? ¿Qué opinas? Vamos a ver, mira, es verdad y no es verdad. Hay una forma de oración que no he dicho, sí. Y que hoy nos haría muchísima falta. ¿Cuál es? Escuchar. Saber escuchar a la gente. Uh-huh. Dejarle que la gente te hable. La gente tiene necesidad de hablar, de expresar, que alguien le escuche. Ya sé que también hay psicólogos y psiquiatras. Necesitamos que nos escuchen. Cierto. Que preste interés por nosotros. Seamos lo que seamos. Es muy simple. En cuanto a los jóvenes, yo estoy percibiendo a muchos. Y están teniendo muchas experiencias de tipo místico en muchas ocasiones. Y paranormal en montones, pero en montones. Es decir, y vienen a preguntarte, oiga, y esto, y lo otro, y lo demás aquí, y lo demás allá. Se acercan a un sacerdote y se acercan a una persona que está en un sitio, se acercan a un congreso de parapsicología y se acercan a gente, es curiosísimo. Y yo estoy viendo gente que le está pasando cosas, gente que está soñando cosas y le están contando cosas. Es decir, en el fondo están como, digamos, como más vírgenes que nosotros y escuchan más que nosotros. Es verdad que la religión católica pues ha hecho cosas buenas y cosas malas. Hay que coger la parte buena y olvidar la mala. El cristianismo no es malo, es bueno. Es verdad que todas las religiones en el fondo nos atan, porque son utilizadas en contra, nos ponen normas, nos hacen culpables y entonces nos llevan como ellos quieren. La religión, lo malo que tiene es eso. Pero la espiritualidad no. Luego, yo estoy hablando todo el rato de espiritualidad. Y se puede ser religioso y ser espiritual. Pero cuando eso se lleva a un extremo en el que tú no toleras lo que está diciendo el otro, amigo, como tú tienes la verdad y ha sido revelada por Dios, a partir de ahí, todo el que no crea lo que tú quieres, a partir de ahí lo excluyo. Y además, lo hago mi enemigo. Es un problema muy grave. Es un problema muy grave. Por eso digo que las religiones, entre comillas, han creado muchos problemas. También es verdad que nos han servido de muletas para llegar donde nos encontramos hoy día. Es verdad, nos han ayudado y mucho. En este momento, creo que es más importante, yo, como cristiano, sin olvidar el mensaje de Jesús, que lo tengo muy, muy presente, pero hablo de cristianismo y hablo de Jesús. no hablo tanto, ni me meto, ni lo respeto. Como decía Félix Gracia en una ocasión, son colegas. Bueno, yo creo en Jesús y creo en sus enseñanzas, a pesar de todo lo que han cambiado en el mensaje que ha venido, pero es un ser fuera de este mundo, porque es pues bueno, a mí se me llena un poquito la boca de palabras. Sí. Te dejo, Santiago, que me preguntes algo, anda. No, te iba a preguntar, al hilo de lo que estábamos hablando, es indudable que estamos en Occidente inmersos, metidos de lleno en una sociedad materialista tremendamente. Te pregunto, ¿es difícil creer sin ver? Estas son palabras de... mencionabas a Jesús cuando se aparece ante Tomás, ¿no? Y le dice que meta sus dedos en la llaga. Dice, bienaventurado aquel que cree sin ver. Es difícil, Pedro, ¿no? Por lo menos es mi opinión. Creer en una trascendencia cuando no se ha tenido algún tipo de experiencia, ¿no? Porque hay personas, tú te habrás encontrado también con personas que nunca han tenido una experiencia. Bien. Creer sin ver. La mayor parte de las personas creen sin ver. Ahora, es verdad. Que siempre ha habido una experiencia que le ha marcado un punto, una muerte aparente que luego no ha sido esa muerte, un sueño que has tenido, un acercamiento de una persona que ha fallecido, y siempre hay alguna cosa por aquí o por allá. Las personas que quizás estén demasiado embotadas y demasiado densas y materializadas, a lo mejor, yo no lo sé, pues no han tenido una experiencia, pero en general yo creo que si prestamos atención, si no lo hemos tenido antes, vale, sea, pero que prestemos un poco atención a las cosas que ocurren a nuestro alrededor, y pasado unos meses nos digamos y nos preguntemos, ¿me ha ocurrido alguna cosa anormal? ¿Cosa que lo que llamamos normal? ¿Me ha ocurrido algo que no sea normal? Verás como que yo estoy seguro que un 80, 90 y no sé cuántos dirían, pues sí, me ha pasado cosas. Iba a ir a un sitio y entonces me ocurrió esto y terminé viendo una persona que yo hacía mucho tiempo que no veía. Y yo no sabía por qué, y al final encuentras un motivo y una razón. Siempre nos están ayudando y siempre se producen sincronicidades y mensajes que te están dando. Siempre. Solamente consiste en prestar un poquito de atención y estar un poquito más dulcificados. Es decir, lo que hablábamos de la oración. Sí. Pedro, ¿por qué ahora ese cambio de ciclo, de era? ¿Por qué precisamente ahora, en 2012? ¿Hay alguna razón en particular, alguna explicación? A nivel físico parece ser que es, a nivel físico, a nivel científico, físico, sí. Es que digamos que la giramos alrededor en una espiral dentro de nuestra galaxia de forma espiral, y cada cierto tiempo digamos que pasamos por el eje de la Vía Láctea, de ese plato que hay o de ese huevo frito, por los dos lados reflejar un espejo, y pasamos justo en el medio. A partir de ese momento, pues cada 5.125 años se genera eso. Entonces hay como cuatro periodos de 5.125 años. Esa información está metida en la pirámide de Keops y otras mil historias, ¿no? Entonces, ¿por qué? Bueno, hay personas que dicen que es como pasamos justo en este momento, o estamos pasando de hace un tiempo por el plano de la galaxia a la que pertenecemos, las radiaciones que nos llegan de la galaxia, es decir, el reloj galáctico está mandando su frecuencia y su sintonía y nos está machaconamente diciendo volver. Nos están recordando que aquí hemos venido a hacer un juego o una vida, o llámalo lo que quieras, pero que no somos de aquí, que tenemos que volver. ¿Por qué ahora? Bueno, yo te podría dar montones de explicaciones. Ahora, que sean lógicas o no, no lo sé. Sé que ahí dicen muchas personas que han venido a encarnar y que es un privilegio, lo digo para los que tengan miedo, un privilegio estar aquí. Porque nunca en la Tierra hubo 7.000 millones de habitantes, nunca en la Tierra, donde cada año hay 77 millones de habitantes más. Es una burrada. Sí. Porque quieren ser testigos de aquello que muchos quisieron ver, decía Jesús, que quisieron ver y no pudieron ver, y escuchar a aquello que van a escuchar, que quisieron escuchar y no pudieron escuchar. ¿Qué va a ser? No lo sé. ¿Por qué cada 5.125 años? Tampoco lo sé. Me da igual que fuera cada 400.582 años. No lo sé. Lo que sí parece ser, por lo que veo de la gente, por lo que siento y por lo que se respira, yo no veo miedo, veo un cambio. ¿De qué? pues digamos que somos una especie de granito de maíz cuando se hacen las palomitas y estamos a punto de ¡pap! Y dar ese golpe y pasar a una dimensión superior. Es como si la Tierra fuera un vuelco en el que parte de esa Tierra que está más dulcificada fuera a hacer una especie de coexistencia a un nivel vibratorio superior, en el que ahí va a existir un poquito lo que yo te decía, que yo me imagino que existirá, no habrá enfermedades, no habrá dinero, todas estas cosas, que es muy probable que la Tierra siga existiendo y es muy probable que mucha gente siga estando aquí, que incluso ni nos echen de menos. Es probable, la Tierra tiene un poder inmenso para regenerarse y además no tiene tiempo. Si necesita 1 millón de años, pues 1 millón de años. Tiene todavía unos cuantos miles de millones de años para estar aquí. O sea, que no tiene ningún problema. Quiero decir, bueno, pues sea lo que sea. ¿Por qué ha tocado? No lo sé. Pero es que no somos nosotros. Son los indios Hopi, son los mayas. Son tantas tradiciones. El Kali Yuga y todos estos, los yugas de los hindúes. Son tantas civilizaciones. Tantos mensajes ocultos en tantos sitios. Que algo nos quiere decir tozudamente que realmente va a ocurrir ahora, en el año 2020, en el 2025, pero que hay una franja aquí relativamente corta, que esa palomita, se va a hacer esa palomita, ¡pum! Y va a haber un cambio. Sí, por tanto hablaríamos, Pedro, de una elevación de conciencia colectiva del planeta. Sin lugar a duda, sin lugar a duda, sí, sin lugar a duda. Ahí hay una elevación de lo que llamaría Sheldrake de los campos mórficos del ser humano, en el que toma conciencia de ese campo mórfico de todo el ser humano, de como especie, y pega un salto. Hay un salto cualitativo muy importante, muy importante. El hombre empieza a ser más hombre. Sí, has mencionado un término, campos mórficos. Sí, campos mórficos, pero eso es entrar en un sitio. Vamos a ver, se han hecho pruebas y se ha visto que cuando en una especie, a uno de los individuos, ya verás cómo viene esto, si a una especie, a uno de los individuos aprenden algo nuevo e interesante para la especie, es como si quedara almacenada en algún sitio y el resto de la especie tuviera acceso como especie a esa información que otros seres de su especie han conseguido. Por ejemplo, se hizo con unos monos, creo, a enseñarles a lavar unos tubérculos que lo comían con tierra, y comprobaron, eso se había hecho creo que en Madagascar, no era mucho caso en Madagascar, y en la India estaban, también se hizo con ratas, y en la India estaban viendo que en un momento determinado, después de haber terminado la investigación de este tipo, se estaba haciendo lo mismo sin que nadie les hubiera enseñado. Entonces, bueno, eso sería un campo mórfico. En el ser humano eso también se cumple. Y resulta que es que en el ser humano hay un individuo, ya sé que dirán, hombre, es que acercas tu asco a tu sardina. Que sí, pero hubo un señor, un individuo, que vino aquí, que se llamaba Jesús, hijo de José y María, que consiguió hacerse hijo de Dios en la tierra, que subió al cielo, por supuesto, antes bajando al infierno, y subió al cielo y se ha hecho Dios. Jesús pertenecía a la especie del ser humano cuando estaba aquí en la tierra. Luego, el campo mórfico del ser humano está esa información, y él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Haced lo que os estoy diciendo. Vosotros haréis cosas más grandes que las que yo he hecho. Claro, él es el primero, pero todos podríamos hacer lo que él hizo. Ya sé que es un poco de soberbia decir todos seremos Dios, pues quién sabe, yo no lo sé. Pero si él lo hizo y dice que es el camino, sigámosle, porque el resto no vamos a hacer otra cosa. Me convence más porque la autoconciencia de Jesús es muy grande, porque frases como mi padre y yo somos lo mismo. Hoy día, en la espiritualidad que hay moviéndose, esas frases no la ha dicho Buda, no la ha dicho Mahoma, no la ha dicho otro grande, Krishna, no la ha dicho en otro contexto, si quieres, de tiempo y tal, pero no ha dicho eso, que yo soy la vida y vosotros los sarmientos. El que conoce a mi padre, el que conoce a mí, conoce a mi padre, el que conoce a mi padre, me conoce a mí. Nadie conoce al padre sino al hijo. Esos son unos niveles de autoconciencia, de sentirse diferente totalmente, que supera con mucho, a cualquier ser humano que haya vivido en la Tierra, a cualquier ser humano. Y te dejo que me preguntes porque es que eso me apasiona bastante. Se nota y en efecto, pues es, al menos para mí, es muy placentero escucharte. Pedro, un tema que creo que es fundamental. Es fundamental. Hace no demasiado tiempo, hace fechas recientes, participaba en un debate en Cuarto Milenio sobre la reencarnación. Y te pregunto, ¿es la reencarnación la explicación del sufrimiento humano? Ahí es nada la pregunta. Sí, la pregunta es muy profunda. Es posible que sí. Es posible que sí. Es posible que sí. Pero también es posible que sea la solución a tu problema en la evolución para conseguir ese estado de nivel superior y pasar a ese sitio. No sé si me he explicado. Es decir, es posible que no crees sufrimiento, pero es que sin pasar por ese sufrimiento, hay dos vías para evolucionar, Santiago, y lo hemos hablado en otras ocasiones, y es, hay dos vías, una es la del amor y otra es la del sufrimiento. Sí. La del amor es muchísimo más ligera, pero no la hemos entendido, no la queremos. La del sufrimiento, desgraciadamente para nosotros, sí que la hemos entendido. Y entonces por el sufrimiento aprendemos. El sufrimiento en el fondo es un aliado nuestro, si sabemos aceptarlo. Ya sé que suena un poco raro, pero es así, ¿eh? También se puede tratar de pruebas voluntarias, ¿no?, que hemos elegido antes de venir a este mundo. Por supuesto. Dentro de eso entra en lo que llamarían en Oriente el Dharma. El Dharma. La preparación para venir aquí. Uh-huh. Y entonces nos pondríamos un plan de vida al venir aquí. Muy simple, por cierto. Nuevamente, creo, por lo que cuentan, nos lo complicamos una barbaridad. Una barbaridad. Pero bueno, así es la vida. Y así estamos aquí. Pero estamos viviendo un momento muy hermoso, muy bonito y muy diferente al resto de tiempo. Desde Jesús hacía mucho tiempo que no había algo así, algo tan interesante. ¿Aparecerá algún gran profeta, Pedro? Bueno, ya ha aparecido muchos y aparecerán otros muchos. Digo ahora, en 2012. Sí, claro que van a aparecer, pero si están continuamente todo el mundo por ahí. Si está todo el mundo lleno de profetas y de adivinos y de maestros y de gurús y de... Todo el mundo te acierta la vida, te solucionan todo. Claro, eso, pero eso puede venir del lado oscuro también. Por supuesto. Pero, vamos a ver, el lado oscuro que llamamos, yo haría una pequeña matización. Es verdad, es una parte, digamos, oscura y está ahí. Pero el lado oscuro, digamos que si queremos experimentar, y aquí estamos en una dualidad, porque es una dualidad pura y dura, está el bien y el mal, está la bondad, la generosidad, está la avaricia, la codicia, el egoísmo. Hay una dualidad. Para experimentar esa dualidad, alguien tiene que estar haciendo la parte negativa, digamos. Ese sería, en principio, el diablo, Luzbel, llámalo lo que quieras, tiene que tomar una de las partes. Alguien tiene que tomar la parte negativa. Hombre, alguien tuvo que aceptarlo. Lo que es evidente es que vivimos una dualidad. Una dualidad dura, que nos hace sentir miedo, que no nos fiamos, y hablo de cosas que me has preguntado, de que no creemos y no vemos. Sí. Y cosas de este tipo. Y eso es lo que nos hace que tengamos miedo, porque el miedo nos hace débiles. Y el miedo nos hace que nuestra realidad nos cambie, pero a peor. Cuando uno es optimista y uno es feliz, en la realidad, es que es curioso, porque tu realidad empieza a cambiar poco a poco. Y llega un momento que la gente aquella que te machacaba o que te hacía desgraciado, no me digas por qué, pero por encanto, o por, yo no sé por qué, desaparece de tu vida. Y tu vida se hace más sencilla. Por el contrario, si tú lo que haces es densificarte, cada vez aparecerá en tu vida gente que te va a complicar cada vez y te hará sufrir más en esta vida. Que no necesariamente una persona que sufre aquí tiene que haber viniendo a pagar karma. No necesariamente. Esto es muy importante dejarlo claro, ¿eh? Sí, pero no es necesario. Dije, ¿qué mal le ha ido? No, lo eligió así. Para dar un ejemplo a otras personas, para ayudar a otras personas. En fin, es complicado. Es complicado. Yo sé que es muy complicado hablar esto. Sería muy pretencioso por mi parte decir algunas cosas así que fuera medianamente coherente. Pero que debemos aceptar. Hay una cosa que se llama aceptación que nos cuesta mucho. No lo tienen que explicar. Pues enséñamelo. La respuesta es enséñamelo. Bueno, claro. Hay unas cosas que se pueden enseñar con los ojos y otras cosas que se pueden enseñar con el corazón. Y es el enseñar con el corazón lo que no nos han enseñado nunca. Es más, nos han dicho, tú no sientas, no escuches y no oigas. Digo, pero no escuches y no veas. Y eso es lo que nos han enseñado, que el corazón no existe. El corazón es lo primero que se forma en un feto humano. Es casi lo primero que se forma. Y es el que marca toda la vida en nosotros. Hoy día se sabe que el corazón, bueno, emite la hormona del amor, el corazón tiene unos toros alrededor de él de unos 4 o 5 metros mínimo que se separa mismo, y mire, es toda la intuición y es todo lo que ve alrededor. El corazón es todo. Pero no lo decían, pero no lo creímos nunca. Pedro, también hay otros factores que son muy importantes en este cambio de era, en este vuelco. Las compañías, por un lado, las lecturas, que parece que no, pero lo que uno lee es muy importante también. Pedro, no sé qué opinión tiene sobre este asunto. Y en definitiva, el medio en el que se desarrolla la persona, ¿no? Es muy importante porque todo influye sobre esta, ¿no? Es evidente, la formación, digamos que tú llevas un instructor contigo, llevas tu ángel custodio, llámalo lo que tú quieras, no estás solo, tu yo superior, llámalo como quieras, da igual. Te van a poner gente en la vida a tu lado para que vayas aprendiendo. Es decir, un maestro nunca va a surgir si el alumno no está preparado. Lo que debemos de hacer, pues intentar el internet está muy bien, y está bien, y hay montones de cosas, hay charlas de tipo genial, que hablan del amor, de la fraternidad y de montones de cosas. También hay mucha mentira, hay muchísima maldad, pero es dualidad pura y dura. No es bueno ni malo, está bien. Yo hace un momento estaba viendo una cosa de una conferencia de un señor y me ha encantado, y habla sobre la bondad, y habla sobre la fraternidad, y habla de ese mundo que deberíamos de hacer, y marcan un tiempo a decir, hacerlo ya, hagámoslo ya, porque nos hace falta las lecturas, tener a alguien que te pueda asesorar un poquito y decir, pues no lea eso, no leas lo otro, eso, si eso es que eso no tiene sentido. Estaba todo el mundo obsesionado últimamente, yo si hago una llamada, lo hago, y sé que con esto no me agracia a muchas personas, o con gracia a muchas personas, pero están como muy perdidas en la escritura automática, están todo el día escribiendo automáticamente. Eso tiene sus peligros, Pedro. Pues todo lo que se haga continuamente es malo. Claro. Pero como todo. Pero estar un rato, estoy hablando con no sé quién, estoy escribiendo de no sé cuántos, y ves y lees aquello, te dejas una libreta de esas y a la cuarta hoja dices, ya no quiero leer más. Es que me dice, esto no me dice nada. Te dice mucho más un cuarto de hora de meditación, dejando la mente en blanco, que la gente puede entender que a lo mejor para algunas personas crean que la meditación es algo muy complicado. Y no digo yo que no lo sea, pero es tan simple como respirar, fijarte o centrarte en tu respiración y que no haya ningún pensamiento. El pensamiento que venga, que se vaya. Y dejar la mente en blanco. Eso es meditación. Y es muy sencillo. 15 veces, 2 minutos al día. 15 minutos, 2 veces al día. Y genial. Genial, ¿eh? Al cabo de unos meses, genial. Uh-huh. Has cambiado totalmente. Pues digo, tener gente cerca que te digan qué libro sí, qué libro no. Que no sean tendenciosos, quiere decir que no sean tampoco sectarios, y que sean gente normal, gente culta, y la hay, y la hay en las bibliotecas, y lo hay en todos sitios, que hay mucha literatura muy mala, muy mala, muy mala. Malísima. Y hay gente, hay muy, muy buena, muy buena. También. Y de todas las culturas, ojo, y de todas las culturas. Ahí en el budismo hay algunas buenísimas. Está el Reiki, por ejemplo, yo el Reiki lo veo bastante bien, y lo he utilizado, y es genial, y el yoga, y otras muchas cosas. Todo aquello que pueda hacer, curar, ayudar a la gente a aliviarla, escuchar, todo eso, pues eso es maravilloso y genial. Y hay que trabajarse. La palabra quizás al final es trabajarse. Hay que leer, hay que orar y hay que ayudar. Escuchando también, ¿eh? Trabajo interior, en definitiva. ¿El qué? Trabajo interior. Sí, por supuesto. Con uno mismo. Sí, porque es que la otra parte somos dos cosas. Si solamente le dedicamos y damos de comer al cuerpo, el espíritu que pasa, pobrecito, que está aquí enjaulado en este cuerpo. Claro. Pues se queda un poco atrofiado. Pedro, antes de terminar con esta entrevista, tampoco quiero abusar de tu tiempo. Bueno, tú eres ingeniero, eres un hombre de ciencia. De Teleco, sí. De telecomunicaciones. Sí. Acontecimientos astronómicos para este año. Yo he escuchado, he leído, te pregunto como hombre de ciencia ahora mismo, se ha hablado de un alineamiento de nuestro Sol con el centro de la galaxia. ¿Esto va a ocurrir? Dicen que sí. Eso es lo que dicen, que sí, y que eso se va a cumplir más o menos, va a estar un tiempo alineado, que es más o menos cuando se cumplen los 5.125 años, y que a partir de ahí se produce un pulso y no sé cuántas cosas más. Yo ahí no lo sé científicamente, de verdad, no tengo ni idea. Tengo más fe que ciencia, y creo en la ciencia, y están haciendo cosas hermosísimas. Estamos avanzando muchísimo, pero quizás tengamos un problema, y es que hemos olvidado la otra parte, la parte espiritual. Es verdad que hay unas condiciones, digamos, determinadas, hemos hablado, que entramos justo en el eje de la galaxia, que es posible, y además nos acercamos más al centro de la galaxia, dentro de la espiral del brazo donde estamos nosotros, con lo cual parece que la influencia es mayor. Vaya esto a saber. Lo que sea, ¿no? Ya te digo que hay mucho de nostálgico de la ciencia ficción también, ¿eh? Y que a mí siempre me gustó la ciencia ficción, pero la realidad es la realidad. lo que sí sé es que estoy viviendo aquí una realidad que es un tanto ficticia, que no nos creamos que todo es tan así, porque la materia no existe, aunque la veamos aquí, pero no existe, está aquí para que podamos experimentar, pero la materia no existe, de verdad. La física cuántica hoy, y mira que me he leído el libro de física cuántica, la materia es algo que está vacío, no hay nada, no hay nada. Sí. En fin, son todo, siento no poderte dar así como noticias muy que es lo que vende, ¿no? Decir, no, va a ocurrir esto, va a haber una alineación de esto con no sé qué y todo. No, en absoluto, sí, en absoluto. Es posible que ocurra. Lo que digo es que no es menos cierto que va a haber un cambio a nivel espiritual muy grande, que nos van a ayudar, que nos están ayudando, que están viniendo cantidad de seres, que están encarnando y que están viniendo como voluntarios. Como voluntarios, has dicho. Voluntarios, sí. Voluntarios. Personalmente, no tienen que, ningún karma ni esta historia. Están viniendo aquí voluntariamente para subir el nivel de la Tierra, para que aumentar esa masa crítica y que se produzca ese cambio, porque el sufrimiento ya es demasiado grande. Nosotros es que nos enviamos ahora mismo delante, mira, ahora mismo delante tengo de mí una fotografía. En esa fotografía que la tengo dedicada aparece Kim Puk, es aquella chica que era vietnamita, que la quemó en Napa de la guerra de Vietnam. Sí. Se ve ahí corriendo como le colgaba toda la piel, ¿no? Terrible, una fotografía que dio la vuelta al mundo. Sí, bueno, esa mujer, yo la he conocido de más mayor, esa mujer no es nada para lo que está ocurriendo ahora mismo. Somalia, empieza a contar países, lo que quieras. Es la repera. Esto es que no puede ser tanto nivel de sufrimiento, tanto nivel de hambre. Claro, pero Pedro, te planteo ahora una opinión, ya que estos días estoy leyendo pues algo muy interesante del padre Gabriel Amorf, exorcista de la diócesis de Roma, yo creo que la máxima autoridad ahora mismo en el tema de los exorcismos. ¿Sí? Él opina claramente, igual que los demonólogos y lógicamente, pues algunos sacerdotes, porque incluso Amor en el libro dice que algunos sacerdotes no creen en la existencia del demonio. Pero la pregunta es, ¿todo este mal que hay en la Tierra puede ser, como decía mi amigo el ermitaño, del que tú tienes noticia a través de mí, que sea porque estas fuerzas oscuras de las tinieblas, como las queramos llamar, están haciendo su trabajo? Es una pregunta un poco apocalíptica, pero yo te la planteo porque hay seguro muchos oyentes que opinan de esta forma. Es muy probable que así sea. Vamos a ver, cuando hablábamos de mundos que coexisten en el mismo sitio a distintas frecuencias, cuando uno, digamos, está tranquilo y está en paz, su estado es alfa, está muy relajado, está feliz, está tranquilo al menos, esa frecuencia es un nivel de donde lo que le rodea es un poquito de paz, hay paz. Sin embargo, si entramos en un mundo del odio, del sufrimiento, de todas esas cosas que las hay también, estamos en un mundo mucho más denso, en el que el sufrimiento, el dolor, la angustia vital, el sufrimiento del espíritu es muy grande. Ahora bien, ellos, todos estos seres, que en ese momento cualquiera de nosotros puede pasar de un estado al otro, porque llega uno y te da una bofetada o te dice cualquier cosa, y entonces si tú te vuelves y entras a su juego, estás bajando y estás interfiriendo en otro nivel que está coexistiendo contigo. Entonces es posible que este batiburrillo que hay entre las frecuencias, interacciones entre unas frecuencias y otras, todo se compra, todo se vende, es tan difícil estar tranquilo. Yo no lo sé. Lo que sí que te digo es que los de abajo también, todos los que estén abajo también, los que están haciendo el mal, los que estén disfrutando haciendo sufrir, matando, haciendo verdaderas barbaridades, a esas películas que hacen, que las filman como matan a una persona y luego las venden. Todo ese mundo existe, está ahí. Ya lo creo. Cuando Jesús dice que resucita y nos cuentan, y antes murió, resucitó, bajó a los infiernos. Eso también es de Dios. Todo es de Dios. Y antes, los infiernos también son de Dios. Eso es un titular, ¿eh? Pedro, pero eso es un titular, ¿eh? Esto yo ya lo he escuchado por ahí, ¿eh? Los infiernos también son de Dios. Los mundos inferiores también son de Dios. Los inframundos. Es que no hay nada que no esté dentro de Dios. Todo es de Dios. Lo bueno y lo malo, todo es de Dios. Luego, ¿sí existen esas fuerzas oscuras? Para mí sí. Pero que tú puedes decir, son nuestros yo superiores, son nuestra inclinación hacia el mal. No, y gente que se ha metido en esa historia, y bueno, lo que nos contaba aquí de la Fundación Durantia, ¿no? La rebelión de Lucifer y no sé cuántas cosas más. Pues es posible, yo no lo sé. Aquí estamos viendo una dualidad, y tú puedes elegir. Eso es verdad, todos podemos elegir. Es verdad que todos nos traemos, no traemos todos las mismas cartas. Hay gente que lo tiene más fácil, en principio, que otros. Digo en principio, porque a veces el dharma que ellos traen estaba así elegido precisamente para pasar una prueba o vaya esto a saber qué. Parece que aquí lo sabemos todo, y yo no sé todo, es evidente, no sé nada. Pero es todo de Dios, y antes o después, independientemente, está habiendo una batalla a nivel de dualidad, de esa dualidad. Sí, sí. Esa batalla siempre ha existido, las guerras siempre han existido, pero es que ahora hay un cambio muy importante. El que está viviendo jugando al juego o está haciendo algo que le gusta mucho, si le dicen, oye, que esto se te acaba, ¿qué haría? Pues revolverse. Yo quiero seguir tomando droga, yo quiero seguir haciendo esto. Y no digamos que están alborotados los de un lado y los del otro, ¿vale? Uh-huh. Digamos que unos serían los perros y otros serían las ovejas. Cuando el perro diga, todas las ovejas corren. Y así estamos un poquito todos. Somos a veces perro y a veces ovejas. ¿De acuerdo? No sé si me... Sí, sí, perfectamente. Perfectamente. ¿Qué opinas, Pedro, ya para terminar la recta final de esta entrevista, que te agradezco muchísimo, acerca de la nueva era, este movimiento que surgió hace unos años y, bueno, en fin, ha sido condenado por unos y tiene también muchos seguidores en el mundo, ¿no? Este movimiento de la New Age o nueva era. ¿Qué opinión tienes, Pedro? No conozco mucho, sé que lo que es el New Age, pero dentro del New Age se ha metido de todo. Creo, si la nueva era se entiende como algo en el que viene, en el que tenemos que cambiar de valores, en el que tenemos que hacer el hombre, y cuando digo hombre es evidente genérico, hombre y mujer, tienen que ser más humanos, tienen que ser hombre y mujer. Si eso es el New Age, yo estoy a favor del New Age. Hay que ser más humano. El humano es aquella persona que mira al que está al lado, que ayuda al que necesita, que consuela al que le hace falta, que escucha a aquel que tiene que hablar. Eso es ser humano. Y si tienes que sacrificar por alguien un poquito, sacrifícate. Y si tienes que reír con otra persona, aunque tenga ganas de llorar, ríete, que le hace falta. No mires por ti, mira por la gente que tengas a tu alrededor. Si eso es el New Age, yo soy el número uno del New Age. Me gustaría ser el número uno. O el, no, ser uno de eso del New Age. Ahora, si es otra cosa, como cuentan aquí, pues yo ya no lo sé, chicos, no lo sé. Pero el mundo que viene, de verdad, quitaros el miedo, cambiar, haciendo un resumen, ¿no? Hacerse un poquito más dulces y mirar a la gente de alrededor y todo va a venir, pero de maravilla. De verdad, muy feliz. La última pregunta, Pedro, en esta entrevista, creo que quiere decir que volvamos dentro de poco a entrevistarte de nuevo. Pedro, te pregunto, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿A qué venimos? Bueno, porque ahí están las preguntas de siempre, ¿no? Aquí, sí, pero es que aquí podríamos contestar de muchos planos. Desde el primero que hizo el ordenador atómico, el primero que operó, que funcionó básicamente. Es decir, yo puedo crear con un ordenador atómico una realidad virtual con lo que estamos viviendo. En realidad todo lo que estamos viviendo es mentira. Había una película que era Misión a Marte o algo así, no era Misión a Marte, era otra cosa, en la que uno llegaba a una empresa, le ponían unos electrodos y hacía un viaje a no sé dónde, uh-huh. Sin moverse de una habitación, y entonces podríamos estar en una realidad virtual, podría ser, ¿por qué no? Todo apunta que puede ser una realidad virtual, así lo decía la persona esta, que no sé si fue el premio Nobel, creo que sí, del ordenador atómico, funcionando, operando. Eso sería una de las formas de responder. Pero hay muchísimas, a muchísimos niveles. Esto podría ser un sitio que tenemos para experimentar la dualidad y conocer, porque hemos querido experimentar y saber de otra forma cómo emanaciones de Dios, como es algo así que va tu yo superior. Luego podríamos estar al mismo tiempo en diferentes sitios al mismo tiempo y recordando o recolectando una información que va tu yo superior, evidentemente va a Dios, porque al final siempre está Dios, y está de alguna forma como en esa emanación que es toda la creación que vemos, pues estamos el mismo Dios a través de nosotros está como experimentando. Podemos dar tantas soluciones a estos que sería muy grande, ¿no? Sería muy grande. Pero bueno, es una realidad que está aquí, que nos parece que es muy real, por eso le llamamos realidad, pero de verdad que como realidad. Y cuando veamos la otra realidad, veremos que esto real es una cosa muy densa y muy burda, en el que sí se experimentan cosas buenas y malas, y que uno aprende a valorar a los seres inferiores y ayudarles para que sigan adelante. Pero por el resto creo que se sufre bastante, aunque sufrimos más de la cuenta por nosotros mismos, por nuestras propias equivocaciones, pero se sufre bastante en una vida, ciertamente. Pedro, ahora sí, para terminar, te traslado dos preguntas, una de ellas de bastantes oyentes, acerca de la hipnosis, tu opinión sobre el asunto, si en definitiva podemos acceder a través de la hipnosis, si es recomendable a vidas anteriores, yo ya sabes que tengo mis reservas, y la segunda te la planteo enseguida, cuando respondas la pregunta esta que te he hecho. Recomendable, en principio no. Para mí, porque la hipnosis, es verdad, te puede llevar, me explico, una persona, aquello que necesite, con que dedique meditación y haga oración, va a encontrar las respuestas porque se lo van a poner delante, de cara. Ahora bien, cuando hay fobias o hay problemas serios que puedes traer de otros tiempos o de otras vidas, vaya a saber de dónde, cuando hay esas fobias tan fuertes y que no te dejan vivir y te pueden llevar a una depresión o hacer una vida normal, entonces claro, por supuesto, es una terapia y es una herramienta que puede ayudar al terapeuta, y diablo siempre de terapeuta, le puede llevar como médico, como si psiquiatra, psicólogo o médico psiquiatra clínico, sí, a llegar a, bueno, a ver por qué una persona tiene tanta fobia al agua o tanta fobia a esto que no le está dejando hacer su vida normal. Entonces ahí, para ese caso sí, para el otro es como, bueno, curiosidad, ¿no? Curiosidad, pero cuidado con las curiosidades, claro. Cuidado con las curiosidades, que a veces es forzar un poco las situaciones, y digamos que la cosa, el creador lo ha hecho todo muy bien y está todo muy bien hecho, como para forzar. De verdad que, vamos a ver, termino con esto. Tenemos una cosa que he hablado de pasada, que es el corazón. El corazón es la herramienta más potente que tiene el ser humano, pero con diferencia. No me hagas caso, y son 5.000 veces, el campo electromagnético que genera el corazón es 5.000 veces más grande que el que genera el cerebro. Es muy fuerte. Uh-huh. Tiene un doble toro, el toro es como un dorus, uno más grande y uno más pequeño, y muy grande. Es intuitivo, se conecta con el medio, y el medio, aunque a nosotros parezca que no hay nada, que solamente hay aire, no es cierto. Hay otras cosas, ¿eh? Hay otras cosas. Está la creación. Toda esa materia oscura, toda esa historia que no sabemos, que la mayor parte, el 70, el 80% de la creación, se sabe que es materia oscura. Bueno, hay mucha información. El corazón es la cosa más cercana a la espiritualidad que tenemos. Con el corazón podemos hablar al cielo. Cuando tú tengas algo en el corazón, si tú hablas con el corazón algo y expresas un sentimiento, ese cielo, ese Dios te va a escuchar con seguridad absoluta. Antes tenía mis dudas, ya no tengo ninguna duda. Uh-huh. Cuando son sentimientos de verdad que nacen del corazón, se comunican, yo no sé cómo lo hacen, en tiempo real, a cualquier parte de la galaxia, de millones de galaxias más allá, al otro cielo, al séptimo cielo, donde tú quieras. Es instantáneo, es tipo holográfico. Lo que se produzca aquí se produzca en todo el universo al mismo tiempo. Es muy importante, no olvidemos el corazón. Y siempre hablo de sentimientos, que es con lo que uno se comunica con Dios, y Dios con nosotros, con sentimientos, no con dineros ni con esas cosas, con eso no. Hablamos de sentimientos, hablamos de amor. Perdóname, Santiago. No, por favor, no tengo nada que perdonarte. Todo lo contrario, agradecerte. Bueno, no sé. Una última pregunta, Pedro, por hoy. Los seres queridos fallecidos, ¿dónde están? ¿Qué decir a esas personas que nos llegan muchos emails a la página web preguntando qué ha sido de mi padre, qué ha sido de mi hermana, qué ha sido de mi esposa? ¿Qué les dirías, Pedro? Esto es un poco complicado porque muchísimas veces veo a personas que les ha fallecido, sobre todo y especialmente un hijo, o un marido o una mujer, pero sobre todo un hijo. Sí. Es muy difícil consolar a estas personas, muy, muy, muy difícil. Si de algo les puede valer, decir que en general se murieron muy jóvenes, incluso con 20 años, o 24 años, o 25, es porque lo que venían a hacer ya lo han hecho. ¿Y dónde están? Es muy, muy, muy, muy, fíjate la vez que digo muy, probable que estén en ese, como mínimo en ese sitio idílico, el que te contaba antes, donde no hay sí. todas esas cosas negativas que tenemos aquí, y es feliz. Que no lloren, que no se preocupen, que les manden oraciones, que sonrían, que tengan buenos sentimientos, que yo estoy seguro que la mayor parte de la gente lo tiene. Que tengan sentimientos buenos, porque llegan como una especie de arco iris o un código de barras que es identificable a todas luces, saben de qué viene, lo saben perfectamente. Que lo que les llegue sea amor, porque ellos están en un mundo de amor. No les interrumpamos ese mundo de amor. Y sí, que le pidamos, podemos hablar con el corazón. Siempre que hablemos con el corazón, va a llegar esa información. lo acabo de decir. Entonces, que hablemos con el corazón, que hablemos con ello. Hijo, te quiero mucho, esté donde estés, y yo estoy aquí, nos veremos pronto, y nos vamos a ver, creerlo, que nos vamos a ver, que a ese hijo que has perdido lo vas a encontrar. Es posible que a lo mejor pueda alguno, ya más mayor, de mujeres o hombres fallecidos, ya más mayores, es posible que estén en esta vida otra vez y ya no han encarnado, y que vengan a ayudar. ¿Vaya usted a saber qué? Y eso ya no lo sabemos, y nadie lo puede saber. Pero que nos vamos a encontrar, mira, eso es seguro. Y todavía hablaremos del entrelazamiento cuántico para que veas que eso al final nos vamos a encontrar todos. Lo haremos. Este es un mensaje muy muy positivo. Nos volveremos a encontrar. Yo digo que lo va a encontrar. Pero que se dedique a hacer lo que tenemos que hacer todos. Yo también, hacer oración y buscar ese punto de quietud. Tranquilo, tranquilo. Lo más importante no es la prima de riesgo, de verdad. No es lo más importante. Lo más importante es estar en paz con uno mismo y con todo el mundo que te rodea. Uy, eso ya muchísimo. Pero muchísimo. Me quedo con dos cosas en resumen. Tengamos paz y, por otra parte, has dicho no tengáis miedo. Sí. Me ha recordado a Juan Pablo II cuando salió al balcón en la plaza de San Pedro y dijo: no tengáis miedo, abrid vuestras puertas a Cristo. Aquellas famosas palabras del Papa Juan Pablo II. Pedro, un placer, gracias por aguantar mis preguntas, por someterte a este interrogatorio. Y hasta la próxima ocasión, Pedro, puedes decir lo que quieras para despedirte de los oyentes. No, darte las gracias a ti por ofrecerme la oportunidad esta de, pero la oportunidad de poder charlar un ratito y de poder hablar de estos temas que tanto me gustan y tanto me apasionan, y que sé que además, por otra parte, habrá alguna persona que de todo lo dicho saque algo y le dé ánimo o cierta alegría, ¿vale? Seguro que sí. Estamos muy bien pagados todos, de verdad. Por supuesto que sí. Un abrazo muy grande a todos. Don Pedro Esteban, un abrazo muy fuerte y hasta la próxima ocasión, que será pronto. Un abrazo. Un abrazo. Adiós. La otra cara del misterio. Más allá de la realidad. Con Santiago Vázquez. Que me encuentre un tesoro en las fuentes del Nilo. Quiero bailar un slow with you tonight. Y aunque seas la Mona Lisa o la Venus de Milo. Quiero bailar un slow with you tonight. Por más que yo sea una bestia y tú seas tan bella. Y como es costumbre en nuestro programa, nos despedimos con música. Lo hacemos con una canción muy romántica, muy de amor, muy de estar enamorado. Es Lovely. ¿Quién la canta? Pues nada más y nada menos que Luis Eduardo Aute. Es Lovely, la escuchamos. Time goes by so slowly. I hunger for your shalala, shalala, shalala, shalala, shalala, shalala, slowly, slowly. Por más que nos pille el estúpido de tu marido. Esperamos que el programa de hoy haya sido de su interés, de su agrado, que hayan pasado unas horas de radio interesantes. Y como siempre les digo, ahora las conclusiones, a quien le apetezca, pues son de todos ustedes, amigos oyentes. Muchísimas gracias por estar ahí, por seguirnos. Un saludo, como siempre les digo, desde Madrid, España, para toda España, y desde España para todo el mundo, la gran familia del misterio de Más Allá de la Realidad. Sweetheart, y aunque nunca llegue a ser Harrison Ford como amante, quiero bailar un slow with you. Ya estamos preparando nuevos temas. tenemos muchos en la recámara. Gracias, amigos. Muy agradecido por habernos escuchado. Les envío un abrazo, si me permiten, un abrazo muy fuerte. Y hasta pronto, porque estaré por estos micrófonos, si Dios quiere, dentro de unos días, con nuevos temas aquí en Más Allá de la Realidad. Hasta muy pronto, amigos. Un abrazo. Por más que aparezca la grúa y se lleve mi coche, quiero bailar un slow with you tonight. Por mí que reviente el planeta en confeti esta noche. Quiero bailar un slow with you tonight, honey. Y como parece que el corto verano se acaba. Quiero bailar un slow with you tonight, tonight. Seamos al fin Salomón y la reina de Saba. I wanna dance a slow with you, como aquel dream, dream, dream, dream. Sha-la-la-la. Más allá de la realidad, con Santiago Vázquez.